Encontranos en Facebook como Brion Gráficas e Imagen y mirá nuestros trabajos terminados y promos mensuales. Estamos en Lanús Este y tenemos puntos de entrega en Avellaneda, Floresta y Villa Urquiza. Combiná tu cita llamando o vía WhatsApp al 152-334-5609. Trabajamos teniendo en cuenta las necesidades y posibilidades de cada cliente. Consultanos 152-334-5609. ¿Por qué queremos que se legalice el aborto? Porque si una mujer decide abortar, tiene el derecho a una atención segura y de calidad en los hospitales públicos, en las obras sociales y prepagadas de todo el país. Nosotras parimos, nosotras decidimos. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Aborto seguro. Informate 011 15 66 64 70 70. Porque la legalización del aborto no obliga a ninguna mujer a interrumpir su embarazo. Nosotras parimos, nosotras decidimos. Estamos haciendo radio. 93.5 MHz. Una radio distinta. Estamos haciendo radio. Una radio distinta. 93.5 MHz. Sin careta. Careta, con la conducción de Vanina. Música, comentarios, información. Sin careta, por FM La Mosca, 93.5. Nuevamente la naturaleza se manifiesta bruscamente, reclamando las acciones antropogénicas que sostiene el sistema económico vigente. Muchos barrios del conurbano se encuentran en situación de emergencia debido al fuerte caudal de agua que recorre sus calles, desalojando familias de sus hogares, despojándolas de sus bienes materiales y manteniendo al pueblo bajo el agua. Como es costumbre, ni el Estado ni el gobierno dan respuestas a la problemática, mucho menos brindar soluciones concretas a la necesidad de miles de autoevacuados y cientos de evacuados que lamentablemente lo han perdido completamente todo. Entendemos que debemos efectivizar nuestra solidaridad de clase y acompañar con nuestro pequeño granito de arena. Se precisan pañales, leche para bebés, agua, alimentos no perecederos, ropa, colchones y todo aquello que ayude a transitar este terrible momento. Quienes deseen y puedan colaborar, acercar las donaciones a Centro Cultural Manuel Suárez, Avenida Hipólito Yrigoyen, 1625, Avellaneda. Casa del Trabajador Agustín Tosco, Sarmiento 177, Lanús. Centro Cultural Primero Los Chicos, Almirante Brown, 1756, Echeverría. Convocan Espacio de Lucha Cultural Esencia Rebelde, Radio Comunitaria La Mosca, FM 93.5, Bachillerato Popular Arbolito y el Movimiento por la Unidad Latinoamericana y el Cambio Social. Sin caretas, un abrazo grande desde el principio hasta el final. Sin careta. Auspician Sin Careta Beatriz Villar, cantora nacional, y Brion Gráficas e Imagen. Encontralos en Facebook. Televisor sin careta, no me... Hola, hola, hola. Buenas tardes, Avellaneda, Gerli, el pueblito, Villa Domínico, Villa Castellino, Pobladora. Buenas tardes, Lanús. Buenas tardes, Mitre, ahí la gente de Avellaneda Centro, que nunca la saludo, la discrimino a la gente de Avellaneda Centro. Buenas tardes, Piñeiro, La Mosca. Buenas tardes, Monte. ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Ah, después del fracasado fin de semana que hemos tenido. Ay, por favor. Estuvo fuerte, fue un momento fuerte. Flojo. ¿Cómo anda Jonathan Robles en los controles técnicos? Flavia Otazo acá acompañando como todas las tardes. Y hoy lo tenemos a Oscar también, el bombero. Omar. Pero dale. Y dale con Oscar, tenemos un problema. ¿Quién será Oscar? ¿Será mi amor que todavía no llegó, Oscar? Bueno, Omar, ¿cómo anda? ¿Qué tal, amigo? Bienvenido. Déjenme la mosca, sin careta, todos tengan ustedes muy buenas tardes. Bueno, yo lo traje porque vine a traer una serie de cositas. Nos trajo el Prensa Libre de Aníbal López Guerra, que le agradecemos mucho, que sacó una mención de la fiesta del Sin Careta Fest, que se viene el 12 de septiembre, ¿eh? Me canso de vender el Sin Careta Fete. Me tomo una cerveza y te vendo el Sin Careta y hace auspiciante y todo. Que te voy a decir una cosa. Aníbal López Guerra tuvo la primicia. Tenías en Prensa Libre qué bandas iban a tocar primero que en Sin Careta, porque nosotros todavía no habíamos dicho qué bandas tocaban. Este era el programa para anunciar las bandas que el operador muy gentilmente se va a poner ahora a buscar un tema de cada una de las bandas del Sin Careta Fest. Se lo tendría que haber dicho antes, pero bueno. Pero esto es así. Las cosas son así. Se viene 12 de septiembre, festejamos 6 temporadas de Sin Careta acá en el Centro Cultural Manuel Suárez, FM La Mosca 93.5. Va a estar tocando La Grúa del Rock, Pachuli Rock and Roll para la gente de Avellaneda. El que vive en Avellaneda y no tiene una pared escrita que diga Pachuli Rock and Roll, no existe. No existe. Que no la haya visto. Claro. La Balbucera y cierra la noche Pezón Radioactivo Tributo a Redondo. Tranqui. Perdón que me meta. Del blues, pensemos que Avellaneda es una identidad del pueblo de Avellaneda. Sí, yo soy blusero. Blusero y rock and rollero. Yo soy avellanedense y blusero. Y lo digo con orgullo. Me agarra escalofrío todavía. Bueno, el 12 Benítez. Y tengo 65 años. La grúa del rock me parece que se manda unos lindos blues. No, la grúa. Me anduvo contando cosas, la grúa, que no te puedo decir. Hay sorpresas de la grúa. Bueno, no me cuentes. No lo haré. Si no, se quema. Bueno, Prensa Libre, que sale con también el aniversario del Club Porvenir, que se viene, ¿no? Exacto. Yo le quiero decir a Aníbal López Guerra, que acá Oscar me tachó. Omar, dale. Haceme un cartel que diga Omar, loco. Omar tachó su tapa, la tachó con lapicera y le puso como una corrección al costado de la hoja. No la vi. O sea... Acá dijo, no, esto está mal, tacho el diario, pongo yo lo que yo quiero. Ahí en el... Lo que debe ser. Lo que debe ser. Bueno, ¿qué está pasando? Ah. Y por eso te traje un plano de Piñeiro. Trajo plano de la Municipalidad de Piñeiro. De la Municipalidad de Avellaneda, original de lo que es el plano de... Hoy el plano de Piñeiro, cómo se maneja la Municipalidad de Avellaneda con su plano, ¿no es cierto? Aníbal va a tener que venir acá a hacer un debate. Pero, Omar, Aníbal. ¿Sabés cómo nos vamos a agarrar con Aníbal? Porque acá ya tenemos un mapa que trajo Omar, que es de Piñeiro, del municipio del 2013. Yo estoy seguro que Aníbal, donde esté escuchando, dice, ah, pero yo tengo este mapa. Sí, Juan. Porque sabemos que los mapas lo hace la gente. Sí, también, sí. ¿No? Antonio Gerli lo hizo también. Sí. Alguien sí, lo dibujó. Así que bueno, hay que ver qué mapa es más viejo, qué pasó. No, en el es nuevo, no. Esto es un mapa que se maneja la Municipalidad de Avellaneda. Está bien, y pero... Ahí está, viste, bien marcadito. Acá no es... pudo haber venido Ferraresi y decir, bueno, dividamos acá, hace la línea sí, allá. Sí, bueno. Es así. Hay que ver la historia que dice. No, pero la bueno. historia y el presente, hoy. Está abierta la convocatoria para un debate. Aníbal, ¿Cómo no? Gerli Piñeiro, Piñeiro Gerli, porque ahí hay un tema de zonas limítrofes que se disputan entre el municipio que pretende ser Gerli un municipio autónomo. Sí. Nadie está en contra de eso, pero de las vías para aquel lado. Claro, bueno. Corta la bocha, Aníbal, vos fíjate. Bueno, y acá Aníbal puso en la tapa el escudo del Club Porvenir y puso 1915-2015 Gerli, ¿no? En el coso. Sí, sí. Y acá Omar lo tachó todo, dijo no. El Club El Porvenir nació en Piñeiro, el 12 del 9 de 1975. En 1915. 15, perdón. 75 nací yo. En Avenida Galicia, 462-464. En Piñeiro. Así que a no hacerse cargo del Porvenir acá tampoco. Ahora no quieren chorear el Porvenir también. Puso Villa Porvenir, pero sí, Villa Porvenir del barrio de la loquera de Piñeiro. Porque Villa Porvenir dentro de la localidad de Piñeiro está. Bueno, nuestra ciudad de Gerle, dice, Villa Porvenir y demás barriadas de la gran patria branquinegra ya se preparan para festejar los primeros 100 años del más grande sentimiento, el Porvenir, el club que está cumpliendo 100 años, parece que se vienen festejos con todo. Exacto. Bueno, yo te quería anunciar que me das este minuto para explicar a la gente de Piñeiro. Mañana, mañana es 23. Mañana 24, de este mes, y bueno, cumple 100 años mañana una poetisa lunfarda, escritora y una gran poetisa, Judy Gómez Vaz, que todavía está viviendo acá en el pueblito, que vos nombrás mucho el pueblito, sí, de la localidad de Piñeiro. Y su hermano fue Joaquín Gómez Vaz, un gran artista plástico y compositor de tango, y ella también compositora de tango y una gran escritora lunfarda, es ciudadana ilustre de Avellaneda, ciudadana ilustre también de la provincia de Buenos Aires, méritos, ¿no?, de la provincia de Buenos Aires y de distintas universidades, de la Academia del Lunfardo, escribió bastantes libros, poemas en distintos medios, todo en lunfardo, muy bueno, excelente. Y entonces también han grabado tangos, como su hermano Joaquín Gómez Vaz, le han grabado tangos y ha hecho libros también. Así que son gente del mundo del tango y son todos de Piñeiro, de acá, del pueblito. Entonces, esta vecina mañana cumple 100 años, está en un geriátrico en el pueblito. Y se le hace un pequeño homenaje, la llevan a la Sociedad de Fomento Avellaneda, acá en Villegas y Hipólito Yrigoyen, a las 5 de la tarde, le hacen un pequeño, y se pone un pequeño brindis y le pone un recordatorio en el lugar, porque ella también fue miembro de comisión directiva de ese lugar. ¿Una placa? No, una placa, un azulejo, hoy se escucha azulejo. Recordá, primero estaba el de los 90 años y ahora el de los 100. Está bien. Así que bueno, sería momento de alguna calle nombrarla. Y al día algunas mañana, calles que tienen claro, Malapucha, de la conquista del desierto. Podríamos y todo esa, de esas porquerías con... que viste, de esa gente, basuras humanas. Rescatar la cultura contemporánea, y, ¿no? Y popular. Y ahí a nombres y apellidos poner de algunos que fueron reaccionarios. ¿Y ella va a ir mañana a la fiesta? Sí, la van a llevar. Así que todos los vecinos que quieran ir, acercarse, saludarla, brindarle su amor y cariño, mañana en... En la biblioteca Presidente Avellaneda, en la calle Villega y a Hipólito Yrigoyen. ¿A qué hora? A las 5 de la tarde. Ahí está, a las 5 de la tarde. Por eso, después quiero aclararte que también el día 14, el viernes 14... la escuela número 17, ex 53 Hipólito Yrigoyen, cumplió 100 años. La de Chile. La calle Chile al 100, cumplió 100 años. Estuvimos ahí presentes, la Comisión Permanente de Homenaje a Piñeiro. Todas las escuelas por la misma época, porque el año pasado cumplió la 45, la de Galicia también 100 años. No, 41 cumplió, la 41. 41 sí, cumplió 100 años. Y esta también. Se ve que todas surgieron en la misma. Para la cultura y educación pública de Piñeiro, para el pueblo de Piñeiro. Muy interesante ese tema. Y queremos recalcar que no solo está lo de Judy Gómez Vaz, lo del Club El Porvenir, está lo de la Escuela 17, y hay un tema muy importante. Se cumple este año 150 años del primer ferrocarril que salió desde Piñeiro a Chascomús. Mirá. Así que recordamos los 150 años del ferrocarril del sur, que su estación estaba en Piñeiro. Su estación. Mirá. Estaba en Piñeiro y salía de Piñeiro a Chascomús, hace 150 años. Entonces hicimos todo un paquete para mataría ese, te vas todos los fines de semana a la laguna. Hicimos un paquete de historia, recordando todo esto, para el día sábado 12 de septiembre, el día del aniversario del Club Porvenir, en donde estuvo su primera sede social, ahí nació, en Piñeiro, Villa Porvenir, barrio de Villa Porvenir, localidad de Piñeiro. Nació ahí en Avenida Galicia 464, hoy tiene dos numeraciones porque vivieron dos el negocio. Vamos a hacer una mateada a los vecinos. ¿Eso el viernes que viene? No, eso va a ser el 12 de septiembre. Ah, el 12 de septiembre, el día de la fiesta sin careta. Te vas primero a la mateada. Tomás unos mates. Y de ahí te venís al centro cultural. Es así, va a ser de las 10 de la mañana a 1 de la tarde, el día sábado 12 de septiembre. En Avenida Galicia. Justo en esa cuadra. Va a haber tal vez alguien que toque la guitarra, que nos prometió medio rejunte. Leandro, le mandamos un beso bien grande. Medio rejunte. Y Dani de Señor Tenga, me dijeron que también por esta con la batucada. Lo único que pedimos a los vecinos que vengan con su equipo de mate. Claro. Todos llevemos el mate el sábado 12 de septiembre, Avenida Galicia al 400, de las 10 de la mañana a las 2 de la tarde. A la 1. A la una. Tomando mate tanto, ¿sabes qué? No, pero se va a ir renovando la gente. Está bueno, aparte de volver a adquirir ese hábito entre de salir vecino, a tomar mate. Entre vecinos, nos sentamos, charlamos, hablamos del porvenir, hablamos de Judy Vaz, hablamos de los 150 años del ferrocarril, hablamos de los 100 años de la escuela 17, porque van a estar la gente de la escuela 17. Bien. Van a estar padres, chicos, exalumnos, en todo. Entonces eso es interesante. Bien, linda. Y ahora tengo otra para invitar. A ver, vamos, a ver, otra. Para este viernes 28. La gente que agarre lapicera y papel y anote todo lo que tiene para hacer en Piñeiro, barrio cultural si los hay. Este 28, viernes 28 de agosto, a las 19 horas en la Biblioteca Popular Doctor Alfredo Lorenzo Palacio. En Rivadavia. En la avenida Bernardino Rivera, el 700. Frente a los bomberos, ¿no? A Bomberos Voluntarios de Avellaneda, destacamento 2 Piñeiro, justo frente. Va a haber una mesa redonda de la revista Cuadernos, que organiza el arquitecto Carlos Solís, va a ser uno de los oradores, y va a haber una mesa redonda sobre el tema de Malvinas. Bien, vayan. Dentro de la biblioteca, un salón muy lindo, así que invitamos a todos los vecinos de Piñeiro, a Avenida Bernardino Rivera, al 700, frente al destacamento de Bombero Voluntario de Avellaneda, destacamento número 2 Piñeiro. ¿A qué hora va a ser? Va a ser a las 19 horas, este viernes 28 de agosto. Bien. La revista Cuaderno lo realiza con su... Sí, es una señora revista, aparte, muy interesante. Entonces, con el arquitecto Carlos Solís. Eso va a ser esto. Y después, bueno, venimos el 12 de septiembre con la fiesta de todo esto. De Sin Careta. Vienen todos para acá. De Sin Careta. Termina la mateada y se me vienen todos para acá. Y lo de Porvenir y todo, ¿eh? Dale. Y bueno, y te dejo esto. Y es muy importante que te deje este plano que yo te dije de Piñeiro. Remarquemos el plano, ¿okay? Ese plano que es lo que es realmente la localidad de Piñeiro con sus barrios. Ahora después le vamos a sacar la foto para Aníbal López. Esto es municipal. Le guste o no le guste a más de cuatro, esto es Piñeiro. Y señores, es así. Es malo. Pero eso sí, lo único que tiene la letra es con Y, vas con latina. Y sí, latina. Siento un poco discriminada, soy de Herlich. Piñeiro se No. Porque hay un tema muy viejo. Ya va a venir Aníbal López Guerra sin que lo tema. Porque mi amigo, el periodista historiador Aníbal Alfredo López Guerra, de Prensa Libre, él quiere hacer un municipio nuevo. Y quiere ser mitad Avellaneda y mitad Lanús acá. Y yo le digo, Aníbal, eso no puede ser, porque vos le estás sacando lugar a gente que no corresponde dentro de tu barrio, digamos, de tu localidad. Querés sacar un montón. Eso es una política fascista, autoritaria, expansionista. Entonces, ¿qué querés hacer? ¿Una municipalidad de doble apellido? ¿Herli Mussolini? No puede ser. ¿Y Aníbal qué dice a esa acusación? Y menos bonito cualquier cosa, y se enoja. Y yo me enojo con él, y así enoja, está. Se enoja, y él, yo me enojo con él, y así vivimos. Y después somos de Porvenir, sí, y bueno, nos queremos. Y yo le digo, ¿qué querés? ¿Una municipalidad de Herli Mussolini? De doble apellido, no cualquiera tiene... Bueno, lo esperamos, Aníbal, que acá la está agitando Omar hace un montón y Aníbal no viene. Bueno, no se hace presente. Te agradezco estos minutos que me has dado. Por favor, por favor. Y bueno, esperemos el viernes que vengan a la biblioteca del doctor Alfredo Lorenzo Palacio, ahí en Rivadavia 700, por la digamos la mesa redonda de Malvinas Argentina, y también el 12 por los 100 años de tantas cosas que hacemos nosotros, la Comisión Permanente de Homenaje a Piñeiro. Y bueno, y mañana... En cual yo soy presidente de la Comisión Permanente de Homenaje a Piñeiro. Y mañana los 100 años de la señora Gómez Vaz. Que vamos a irnos entonces escuchando un tanguito chau, escrito por Judith Gómez Vaz. El rock and roll y el tango van muy de la mano. Nos recabe el tango también. Así que... Y de Piñeiro. Y de Piñeiro. Ah, no, si no es de Herley. Sí, mirá a Judith, 100 años escribiendo. Y bueno, bien merecido que se tiene el reconocimiento. Así que todos los vecinos que puedan, acérquense el mañana. El pueblo de Piñeiro, lo que es el pueblo. Vamos con chau y seguimos con más Sin Careta. Vos sos un tipo piola, yo una mina, que se pasa jugando todo el día, y que cose puntada tras puntada en el longo vestido de la vida. Como Buda que espero bajo la higuera, yo chapo con paciencia la tijera. Y corto el dobladillo a la existencia que toca con nostalgia las veredas del barrio que sonríe su inocencia. Cuando el de las alturas se rechifle y entra en la dimensión desconocida, un incienso tendré por despedida. Y volaré en el globo de su chicle. Entonces diré chau, y aunque te quiera, espérame sentado pero afuera. Entonces diré chau, y aunque te quiera, espérame sentado pero afuera. Como Buda que espero bajo la higuera, yo chapo con paciencia la tijera y corto el dobladillo a la existencia que toca con nostalgia las veredas del barrio que sonríe su inocencia. Cuando el de las alturas se rechifle y entra en la dimensión desconocida, un incienso tendré por despedida y volaré en el globo de su chicle. Entonces diré chau, y aunque te quiera, espérame sentado pero afuera. Entonces diré chau, y aunque te quiera, espérame sentado pero afuera. Nuevamente la naturaleza se manifiesta bruscamente, reclamando las acciones antropogénicas que sostiene el sistema económico vigente. Muchos barrios del conurbano se encuentran en situación de emergencia debido al fuerte caudal de agua que recorre sus calles, desalojando familias de sus hogares, despojándolas de sus bienes materiales y manteniendo al pueblo bajo el agua. Como es costumbre, ni el Estado ni el gobierno dan respuestas a la problemática, mucho menos brindar soluciones concretas a la necesidad de miles de autoevacuados y cientos de evacuados que lamentablemente lo han perdido completamente todo. Entendemos que debemos efectivizar nuestra solidaridad de clase y acompañar con nuestro pequeño granito de arena. Se precisan pañales, leche para bebés, agua, alimentos no perecederos, ropa, colchones y todo aquello que ayude a transitar este terrible momento. Quienes deseen y puedan colaborar, acercar las donaciones a Centro Cultural Manuel Suárez, Avenida Hipólito Yrigoyen, 1625, Avellaneda. Casa del Trabajador Agustín Tosco, Sarmiento 177, Lanús. Centro Cultural Primero Los Chicos, Almirante Brown, 1756, Echeverría. Convocan Espacio de Lucha Cultural Esencia Rebelde, Radio Comunitaria La Mosca, FM 93.5, Bachillerato Popular Arbolito y el Movimiento por la Unidad Latinoamericana y el Cambio Social. Bueno, volvemos. Che, ¿se escucha bien mi voz? Pues está medio incómodo este micrófono. ¿Estoy bien así? ¿Sí? Bueno, acá seguimos con más Sin Careta, rodeadas de mapas. Le agradecemos mucho a Omar y a Aníbal por el diario. Omar que lo trae, Aníbal que lo escribe. Bueno, llenísimo de cosas, prensa libre, ¿eh? Adquirilo ahí en los negocios amigos, ya todos saben dónde está por Herli. Piñeiro, no los olvidemos o se pudo. No, Piñeiro, Herli es Herli. Prensa libre, bueno, de Herli, está bien. ¿Está bien? Sí, sí. Se construye la Comisión Popular Pro Rebaja de Pavimentos en Herli. Ahí hay una nota de historia en de Herli. Bueno, de todo, chiste, todo. Es muy lindo el Prensa Libre, ¿eh? Es un diario que está bueno leerlo, porque aparte tiene todo, todo. Un joven actor gerliano, Hernán Giorella, se presenta en octubre en el Teatro Bauen, ¿eh? Todo lo que los artistas del barrio salen en Prensa Libre. Mira, Sin Careta Fest celebra su sexto aniversario. ¿Qué tal, señora? Ya lo leímos, ¿no? Al aire. No, podrías. Podríamos. Y mandarle un beso a Aníbal también. Escuché lo que te digo. Salimos en el diario, gente. Ahí está la foto. La pueden ver en. Mirá. Me la voy a subir de portada. Era reyoyista. Porque salió en el diario. Bueno, ahora después pero ya está, la foto la pueden ver. Dice la nota, y le agradecemos mucho al compañero Aníbal que nos difunda la fiesta, porque de verdad necesitamos que venga la gente para poder recaudar fondos para la radio, para el Centro Cultural. La entrada va a estar 25 pesos, uh-huh. La podés comprar con las bandas. Sí. Si no podés venir, nosotros vamos a estar regalando entrada todos los domingos. Así que después vamos a hacer una foto para los que quieran venir y no tengan los 20. A veces pasa. A veces pasa que no tenés 25 pesos. A veces pesos. Pasa que no tenés 25 pesos. Y te tenés pesos. Que ir triste y abatido y sin rock and roll. Es verdad. Así que nosotros vamos a estar regalando entradas igual todos los domingos. Uh-huh. Pero bueno, una manera también de colaborar con las bandas es que vos puedas adquirir las entradas a la banda. Uh-huh. Si vos venís con la balbucera, se la comprás a la balbucera. Si venís con pezón, se la compras a pezón. Y si venís con la grúa, a la grúa. 25 pachuli, pesos con pachuli y pachuli. 25 pesos, ayudás a la banda que trae todos los instrumentos y de onda está viniendo a hacer este festival con nosotros. Uh-huh. Y claro, nosotras. Y nosotros. No, y no, nosotras. No, no, no decimos nada de eso. Che. mejor no hablar. En la foto va a estar aclarado. En la foto dice que sale 25 pesos, así pero es. Insistimos que si no lo podés pagar, nos escribas por privado y entras igual. ¿Está claro? Nadie se queda fuera del Nadie se queda fuera, entramos todos y todas, como un recital del Indio. Sí. Bueno, en Prensa Libre, que acaba de salir viernes 21 de agosto, salió el Prensa Libre, en la página 8 del Prensa Libre, vas a encontrar una foto mía No sé si la... Mirá que te he sacado fotos, no sé si es la más agraciada. Pero bueno, salió esa. Y encima me puso a mí de cotelete. Está muy bien, foto de Flavia Giovanna. Estoy en el día, dio la lala. Me... Yo quiero aclarar que no soy licenciada todavía. Porque estoy choreando título a lo loco. Después no me vengan a decir que yo dije que era licenciada. Lo dijo Aníbal López Guerra, que quede claro. Bueno, Sin Careta Fe celebra su sexto aniversario, dice la nota. El sábado 12 de septiembre a las 22 horas se habrán de conmemorar los 6 años de Sin Careta, la popular audición radial que lleva adelante nuestra colega y amiga Vanina Montes por FM La Mosca en el 93.5 del dial, todos los domingos entre las 18 y las 21 horas. Asimismo, esta locutora libertaria, tampoco soy locutora, quiero aclarar, y comprometida con la causa social, la dura actualidad, el feminismo bien entendido y el rock and roll criollo, habrá de festejar ese día sus 40 aniversario. No sé cómo se dice, cuarentemo, dice acá, cuarentamo. Bueno, su cuarentamo aniversario de la vida, que la convierte ni más ni en menos, y acá está el problema, en una mujer de las 4 décadas, citando a Arjona, Aníbal López Guerra, con lo que odio a Arjona. O sea, ¿qué onda, Aníbal? Con lo que odiamos. En una mujer de las 4 décadas hecha y derecha, aunque dudamos, dice Aníbal López Guerra, por suerte, que vaya a cambiar su rebeldía setentista. El evento en cuestión, denominado Sin Careta Fest, se llevará a cabo en las instalaciones del Centro Cultural Manuel Suárez, ubicado en la avenida Hipólito Yrigoyen 1625, a pasitos de la avenida Galicia, con la actuación especial de las siguientes bandas locales: La Grúa del Rock, Pachuli Rock and Roll, La Balbucera y Pezón Radioactivo, tributo a Los Redondos. No te lo podés perder, dice Aníbal. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias de parte de La Grúa, de Pachuli, de La Balbucera y de Pezón Radioactivo también. Ahí está la foto para que todos puedan ver que no estamos... Salimos en el diario. Salimos en el diario. Bueno, gracias a toda la gente que nos está escuchando. Esperamos comentarios. Hoy hace un frío de locos. No hay nada mejor que estar acá en Sin Careta. Prendé la PC y poné Sin Careta FM, www.fmradiolamosca.com.ar. Si querés comunicarte con nosotros, podés hacerlo al 5433-3607. Bueno, hoy se viene reparo natural en acústico, en un ratito nada más, ¿eh? Buenísimo. ¿Sabés que no pude escuchar? ¿Vos escuchaste? Ah, sí, sí. Ahora en un rato se viene en vivo. Reparo natural. Sí, escucho antes de que... Sí, venga. Sí, sí, obvio, pero por eso no... Pero bueno, ahora vamos. Siempre el acústico es diferente igual, así que nos sorprendemos. Tengo ganas porque nos quedamos con ganas. Y los chicos de Reparo Natural dijeron que iban a traer cerveza. Bueno, mejor entonces, listo. Así que mejor aún. Bueno, escúchame, ¿vamos a escuchar un rock? Vamos a escuchar un rock. Vamos a escuchar La Grúa, metiéndonos... ¡Ay, qué bueno! Metiéndonos en el Sin Careta Fest 12 de septiembre. Quiero mandarle un saludo a Jorge, que me estuvo ahí comentando un par de cosas y me manda muchas solicitudes de juego que no juego, pero igual, Jorge, te re banco. Vamos, un saludo a Jorge y a toda la Grúa del Rock y nos vemos el 12 de septiembre. Esto va a sonar acá en el Centro Cultural Manuel Suárez, 12 de septiembre, Sin Careta Fest, Avenida Hipólito Yrigoyen 1625, Avellaneda. La Grúa del Rock. El país con Macri, Racing Club, San Lorenzo y Boca Juniors, los tres, flor de quilombo. Por la duda, campera de cuero. Bueno, seguimos con más Sin Careta por FM La Mosca 93.5, la radio de Avellaneda. Teníamos una foto engualichada que ahora logramos desengualichar la publicación. Estuvimos sobrando la foto. Bueno, ya están las bandas entonces para el Sin Careta Fest, 12 de septiembre, en Avenida Hipólito Yrigoyen, 1625 Avellaneda, acá en el Centro Cultural Manuel Suárez. A pasitos de Pavón y Galicia. Vamos a tratar de transmitir todo al aire también, así que ojalá nos salga todo ojalá bien. Ojalá salga todo bien. Y se ojalá consiga el cable. ¿Alguien si quiere donar cable para hacer la conexión? Hay que comprar el cable, el chorizo, todo un quilombo, te digo. No sé para qué me metí en este quilombo, No sé quién te habrá convencido. ¿Quién me habrá convencido del Sin Careta Fest? Me parece que la grúa tiene mucho que ver. Bueno, ¿qué? Entonces, fin de semana, la semana no hablamos nada. No, y bueno, el fin de semana una cagada, ya dijimos. ¿Qué hicimos el viernes? Triste. No, pará, yo me fui a ver la película del Indio. Ah, y al final no era lo que todo el mundo esperaba, lo que vos esperabas por lo menos. Me fui a ver la película okay. Del Indio al Luna Park. Ah, te convencí. No, re bueno, re lindo todo. Mucha gente, lleno en Luna Park. Pero era un recital. La pantalla podía haber sido un poco más grande. Estaba buena igual, pero podía haber sido un poco más grande, porque el lugar es muy grande. Se escuchaba perfecto. Es el partes del recital del 2008 en La Plata. O sea, yo esperaba, tenía mi... expectativa. Mi expectativa en que iba a ver a la trastienda, al Indio contar algo, alguna breve entrevista, algo, la palabra del Indio, digamos, ¿no? No, es son temas del recital. Igual está muy bueno, el que le gusta el Indio la pasa joya, pero bueno, yo esperaba, me había como ilusionado con otra cosa. Una película, un documental, algo, una breve reseña, bueno. Bueno, y después de eso, el viernes no hicimos nada. ¿No hicimos nada el viernes? ¿Qué hicimos el viernes? Escena desaparecida el viernes. No nos acordamos qué hicimos el viernes, básicamente. No, no hicimos nada, ustedes no estaban. Ah, el viernes la feria. Ah, claro, vos desesperada llamándome, ¿cierto? Sí. Bueno, sí, el viernes sí. No hicimos nada, daba para hacer cosas el viernes. Espero que la gente sí haya hecho algo el viernes. Estuvimos el viernes en una de las ferias que se hacen en Mitre, en la Plaza Alsina, que desde acá vas a ubicar, no recuerdo la altura de Mitre. Estuvimos Mitre ahí con y Alsina. Mitre y Alsina. No, Mitre y... Oh. Sí, Alsina, chicos. ¿Es Alsina? La Plaza Alsina es porque la casa... Ah, claro, la de la... tenés razón, cuando tenés razón. Por algo sos la conductora, Mitre, ¿no? Mitre y Alsina. Bueno, nada, estuvimos ahí con los artesanos, fuimos a más o menos que nos orienten un poco. Y nada, un beso a Charlie, no me debe estar escuchando porque está en feria. Todos los chicos fueron re buena onda, nos dieron una mano enorme. Hablé con una chica que, bueno, nos contó que va a haber ley de artesanos, nos contó que los centros culturales vamos a tener, si sale el proyecto y demás, un subsidio estatal. Así que nada, le invité para poder venir y que pueda hablar de eso, que me pareció que estaba bueno. Porque por ahí hay muchos artesanos que no saben que tienen derechos y que también es un laburo, más allá de que nos digan hippies. Sí, obvio. Que nos rascamos todo el día. No es así. Bueno, un poco sí, pero no todo. Así que nada, voy a estar ahora, la tengo que contactar por Facebook para que arregle un domingo para poder venir, porque obviamente tiene feria. Pero bueno, nada, me pareció que estaba bueno. Y eso como viernes, te puedo decir. No más que eso. Y si vos seguís escribiendo, yo... Es que esta foto ahora ni me mira, ¿entendés? Etiquetando gente y me hizo salir de sesión, ¿ves? Te dije, mirá, me dice que está bloqueado problema, todo. No sé qué onda, bueno, no sé si la hago de nuevo entonces, diferente. No sé qué pasó, pará, ahora me dice, confirma tu identidad, elige uno de los siguientes métodos, o sea, se pudrió todo con Facebook. Claro. Bueno, vamos a escuchar un tema. Me tengo que concentrar con esto, porque si pierdo la cuenta de Sin Careta me muero. ¿Pachuli? Bueno, vamos con la balbucera, dale. La Balbucera, otra de las bandas que va a tocar el 12 de septiembre acá en el Centro Cultural Manuel Suárez, Avenida Hipólito Yrigoyen, 1625, 12 de septiembre, no podés faltar. Así suena La Balbucera en Sin Careta. Con más Sin Careta por FM La Mosca 93.5, la radio de Avellaneda. Ya son las 6:45, quiero que sepan. No sé a qué viene el dato, pero no importa. Okay, hace 45 minutos que empezamos. Está, ahí está, ponele. Ahí va. Ser hombre y ser feminista, un dilema a resolver. Al día de hoy no conozco a más de 5 hombres feministas. Yo creo que uno de los grandes problemas del feminismo es que no incluye a los hombres en su lucha. De vez en cuando escucho esta opinión por parte de un compañero que se siente un poco perdido en el terreno feminista. Actualmente el debate antipatriarcal está sobre la mesa de muchas aulas, centros y oficinas. Y como se esperaba, todo este proceso de análisis y denuncia no es ningún caminito de rosas. Supongo que vos, que has decidido leer estos párrafos o escuchar este programa, eres de quienes conocen las verdaderas causas igualitarias del feminismo y no esas patrañas que tantos medios propagan del tipo el feminismo es lo mismo que el machismo, pero al revés. Tal y como afirma muy acertadamente Coral Herrera Gómez, el feminismo no quiere imponer un matriarcado basado en la violencia contra el hombre, como ha sido el patriarcado hasta ahora. No desea dejarlos sin voto, ni violarlos en las guerras, ni mutilar sus genitales en pro de una tradición cultural, ni confinarlos en el ámbito doméstico, ni quiere matarlos por adulterio. Comprendan que eso es una locura que no promueve el feminismo. Ahora que hemos aclarado brevemente que no es el feminismo, porque tantísimos hombres no se sienten incluidos en las propuestas feministas, en mi opinión creo que son al menos 3 los factores más determinantes en tal situación. 1, el feminismo ha sido desde sus comienzos un movimiento de liberación y empoderamiento de grupos oprimidos. ¿Y qué es un grupo oprimido? Un conjunto de personas que comparten una o varias características, identidad, orientación sexual, etnia, diversidad, funcional, etcétera, que es motivo fundamental de su opresión y discriminación en relación a los otros grupos privilegiados. Y únicamente tenemos que mirar hacia aquellos años, al final del siglo XIX, en los que las semillas de la igualdad comenzaban a brotar para confirmar que el grupo privilegiado era y es el grupo de los hombres, masculinos, heterosexuales y cisgénero. Ahí puede hallarse la primera gran causa de esta situación de no vinculación con el movimiento feminista, el miedo a perder los privilegios que se gozan. ¿Y a qué me refiero con privilegios? Dice Mariano Nieto en Privilegios Masculinos, ¿qué privilegios? Todo este proceso de privilegios que me ha ido deparando mi socialización cristaliza en el que considero más importante, que he disfrutado toda mi vida y que en la actualidad sigo y seguramente seguiré disfrutando por el resto de mis días. Y es saber que cuando ando por la calle, cuando me siento en un aula, hago una entrevista, hablo en una reunión, conduzco un coche, entro solo a un bar, en fin, cuando vivo, no me siento minusvalorado ni amenazado. Sé que todos y todas ven en mí un reflejo del estereotipo masculino. Y eso, en una sociedad sexista como la actual, es una gran ventaja. No obstante, y a partir de la tercera ola del feminismo en la década de los 80, el movimiento feminista comienza a añadir a sus discursos nuevas problemáticas y debates, desde la teoría queer hasta los transfeminismos, que además de incluir diversidades por orientación sexual, funcionalidad, etnicidad, identidades, clases sociales, etc., también cuestionan al género en sí mismo. Muchísimas compañeras, compañeros, estarán de acuerdo conmigo cuando digo que el género es altamente opresivo por su condición impositiva, y porque se concibe como categoría inmutable. Definirse es limitarse, es descartar otras posibilidades de ser, impedirte a ti misma, a ti mismo, la capacidad de transformarte al ritmo de una vida que nunca permanece igual. El género es una jaula, y lo es tanto para mujeres como para hombres, solo que la jaula de los hombres tiene muchas más comodidades. Pero ¿no sería justo que todo este proceso de desconstrucción de lo establecido y liberación en el que nos hallamos actualmente fuera compartido por todas y todos? Bueno, uno de los segundos motivos por los cuales al hombre le cuesta mucho considerarse feminista es el prejuicio acerca del feminismo. La gran campaña mediática que bombardea habitualmente al feminismo también aleja a muchísimas personas, incluidos los hombres, del movimiento, ya que se da por sentado que esa información es verídica, cuando en realidad solo se esconden grandes intereses de boicotear la lucha. Hablo de páginas en redes sociales como Facebook, por poner un ejemplo, Feminazis Every, que debe ser otra página, que promulgan mensajes banales en donde el feminismo es autoritario y extremista, y que quienes somos feministas solo deseamos tener la oportunidad de cortarle el pene a algún hombre y aunar fuerzas con el fin de implantar un matriarcado. Todo muy coherente. Una vez leí en un artículo de María Baena, en el que se decía que una feminazi es como el hombre del saco. Nadie la ha visto nunca, pero se sabe o se cree que existe. Lo que sí está claro es que la función de este ser malvado radica en alejarnos de un movimiento que atenta directamente contra una gran jerarquía social, económica y política, y tal vez por eso debamos permanecer en nuestras habitaciones con el deseo de que ninguna feminazi nos encuentre. Tercero, la tercera razón por la cual creemos que cuesta asumirse feminista. Las actitudes patriarcales que arrastran muchos hombres que se acercan a los espacios feministas generan conflictos y casos de denuncia. Monopolización de la lucha, acoso, autoritarismo, etcétera. Por eso es tan importante que no nos olvidemos de llevar a cabo un proceso de desconstrucción de todos los valores y roles que hemos asumido como naturales y normales. Existen asambleas, espacios, talleres mixtos dentro del feminismo, al igual que otros no mixtos, porque el taller de autodefensa es solo para mujeres, y otras identidades no normativas. Básicamente, porque es una pregunta que se hace, ¿no? ¿Por qué los talleres de autodefensa son solo para mujeres, cisgéneros o transgénero y otras identidades no normativas? Y la respuesta es que básicamente porque son grupos que nos arriesgamos a ser vejadas, violadas y asesinadas por el simple hecho de ser como somos. El día que un hombre heterosexual, cisgénero y masculino sufra algún peligro al salir a la calle por el hecho de serlo, entonces nos plantearemos hacia quiénes van dirigidos los talleres. Mientras tanto, todo lo demás sería una opinión apropiación. Bueno, de todos modos, esto no significa que vos, que sos hombre interesado en esta lucha, te cruces de brazos esperando la llegada de la revolución feminista. Puedes informarte, leer autoras, autores, documentarte, observar, opinar, con la cautela de no herir sensibilidades ni desempeñar roles patriarcales, para que poco a poco vayas liberándote de todos los valores que también, en cierto modo, te oprimen y con los que oprimís, consciente o inconscientemente, a otras personas. Y tampoco significa, compañeras, compañeros, que entendamos nuestra lucha como algo exclusivo y no inclusivo, porque el apoyo nos ayuda a alcanzar los cambios y avances por los que nos dejamos la piel cada día. Mencionamos tres aspectos que son fundamentales para comprender y poder solucionar esta situación, pero seguramente a la gente que está escuchando se les ocurren algunos más. De por qué tanta resistencia a considerarnos feministas cuando el feminismo no es más ni menos que la liberación de los grupos oprimidos. Y creo que en eso estamos todos de acuerdo. Todos queremos que no haya más oprimidos, pertenezcan al grupo que pertenezcan. Así que bueno, para pensar un rato. Tema y tanda. Dale, nos vamos con Callejeros. Dale. Quiero que sea este lugar

reclamando las acciones antropogénicas que sostiene el sistema económico vigente. Muchos barrios del conurbano se encuentran en situación de emergencia debido al fuerte caudal de agua que recorre sus calles, desalojando familias de sus hogares, despojándolas de sus bienes materiales y manteniendo al pueblo bajo el agua. Como es costumbre, ni el Estado ni el gobierno dan respuestas a la problemática, mucho menos brindar soluciones concretas a la necesidad de miles de autoevacuados y cientos de evacuados que lamentablemente lo han perdido completamente todo. Entendemos que debemos efectivizar nuestra solidaridad de clase y acompañar con nuestro pequeño granito de arena. Se precisan pañales, leche para bebés, agua, alimentos no perecederos, ropa, colchones y todo aquello que ayude a transitar este terrible momento. Quienes deseen y puedan colaborar, acercar las donaciones a Centro Cultural Manuel Suárez, Avenida Hipólito Yrigoyen, 1625, Avellaneda. Casa del Trabajador Agustín Tosco, Sarmiento 177, Lanús. Centro Cultural Primero Los Chicos, Almirante Brown, 1756, Echeverría. Convocan Espacio de Lucha Cultural Esencia Rebelde, Radio Comunitaria La Mosca, FM 93.5, Bachillerato Popular Arbolito y el Movimiento por la Unidad Latinoamericana y el Cambio Social. Sin careta. Sin careta. Con la conducción de Vanina. Música, comentarios, información. Sin careta. Por FM La Mosca 93.5. Caretas, un abrazo grande desde el principio hasta el final. Sin careta. Auspician Sin Careta Beatriz Villar, cantora nacional y Brión Gráficas e Imagen. Encontralos en Facebook. Acá estamos, seguimos en Sin Careta por FM La Mosca 93.5. Te cagué, me quisiste cagar y no pudiste. Che, si está escuchando Pablo Hernán, le mandé algo que no le quería mandar a él, era para Johnny. Se lo mandé a Dodo, bueno, no importa, ahí está viajando. Eduardo Femenia, bienvenido, gracias. Dice, son una masa, brindo con ustedes por más temporadas. Pasen algo de Butano Rock. Así que ahí Jonathan se pone a buscar Butano Rock. Gracias, Eduardo, por estar ahí del otro lado escuchando. Se re agradece, loco. Hola, dice Pablo Bernardo. ¿Pasó algo? Recién salió repetido todo el bloque anterior. Ay, pobrecito. Dos veces no, escuchar lo mismo. No sabemos qué pasó. Es un misterio de la tecnología. Como nos pasa con la foto de Sin Careta, que me bloquea el Facebook, no la puedo subir. Una cosa de loco. Vamos a hacer otra, no nos importa. Bueno, le agradecemos a toda la gente que está escuchando. Ahí Aníbal López Guerra también está... Está poniendo sticker y esas cosas que se ponen caritas felices y eso. Ahí vio el mapa de Piñeiro, de la municipalidad, y pone, ¿todavía escriben con Y? Que tiene razón, Piñeiro es con I latina, gente. Bueno, ¿qué va a hacer? La municipalidad no se enteró del último descubrimiento de los historiadores del barrio que han descubierto que Piñeiro viene de la familia Piñeiro de no sé dónde, que se escribía con I latina. Y no con Y, como todo el mundo escribió mal todo este tiempo. Ahora hay que escribirlo bien. Bueno, bienvenidos a todos, a todas. Tenemos algo de Butano seguramente ahí para pasarle a Eduardo. Pablito, si querés pedirnos un tema, también te invitamos a hacerlo. Pablito le mandó, ya lo disminuía. Bueno, tengo 5 tácticas de abuso emocional que suelen pasar inadvertidas. Que no te das cuenta. Mirá. 5. Como lo que me acabas de decir pasó, no me di cuenta que me hablaste. 5 tácticas de abuso emocional. Ahí va. Que el abuso emocional es peor que el físico. No es peor, o sea, los dos están mal, no hay que decir peor uno que otro. Pero digo, es más difícil de detectar, pues no te das cuenta. Uh-huh. Es muy, a veces muy sutil y a veces uno está muy, muy en otra cosa y no se da cuenta de lo que está sucediendo. El abuso no solo es físico, también es emocional, mental y verbal. Sin embargo, mientras que la violencia física es obvia, otros tipos de abuso son más sutiles y difíciles de detectar, incluso para la persona que está siendo sometida. Cuando participé del taller de mujer y adolescencia en el encuentro de mujeres, que eran todas nenas, decían que lo más que para ellas lo más difícil era darse cuenta cuando estaban siendo víctimas de abusos emocionales o violencia emocional. Uh-huh. Porque hay muchas cosas que se naturalizan, como que te revise el celular, como que te diga vas a salir con esa pollera, como que te cele, qué sé yo, dentro de la juventud. A veces uno va creciendo y se cree que las cosas cambiaron, que ya las pibas no tienen esa mentalidad, y la verdad que después cuando uno se pone a hablar con las adolescentes no cambió mucho la cosa en cuanto a cómo nos iniciamos sexualmente las mujeres y cómo creemos que nos tienen que tratar. Porque también pasa por ahí, ¿no? Cómo una cree que la tienen que tratar. También tiene mucho que ver con lo que uno vivió, entonces uno se naturaliza cierto trato y cree que están bien ciertas cosas que por ahí si nos ponemos a pensar un poco, no sé si están tan buenas. Uh-huh. Bueno, además el principal problema es que a menudo el abuso emocional es cometido por una persona cercana a la que queremos y de la que no esperamos semejante comportamiento. Por eso, cuando nos damos cuenta, es porque ya estamos enredados en la tela de araña que ha construido a nuestro alrededor. Todo suele comenzar con un comentario casual sobre un tema intrascendente, como el color de las cortinas, los platos por lavar o llevar el coche al mecánico. Esa persona se encargará de sacar de contexto la situación y en vez de limitarse a señalar un hecho, realizará una acusación para que el otro se sienta mal. Obviamente, cuando alguien se siente acusado, lo más usual es que intente defenderse, exponiendo sus razones. Sin embargo, no servirá de nada, porque el acosador no pretende entender o solucionar el problema. Tan solo quiere atacar. En realidad, su objetivo no es que la otra persona lave los platos o que lleve el coche al mecánico. Esta es únicamente una excusa para comenzar el juego de la manipulación y darle rienda suelta a su ira. Marionetas en las manos de otros. Las técnicas de manipulación más dañinas. Bueno, la primera es un término en inglés que yo no sabría leerte. Gaslighting o algo así. A ver. Gaslighting. Para que esto no mucho si toco. Es un término que proviene de la obra de teatro Gaslight, en la cual el protagonista intentaba convencer a su mujer de que estaba loca, manipulando diferentes objetos de su entorno e insistiendo en que estaba equivocada cuando ella le hacía notar esas variaciones. El famoso te quiere volver un hijo de puta. Uh-huh. En la práctica, esta persona se dedica a presentar falsas información para hacernos dudar de nuestra memoria y percepción y en última instancia incluso de nuestra cordura. El abusador suele comenzar negando que determinados eventos hayan ocurrido, hasta llegar a escenificar situaciones raras que desorientan a su víctima. De esta forma, terminamos dudando incluso de lo que dijimos un minuto atrás. Pasa. Una locura. ¿No te pasó nunca? Sí, sí, sí, sí. A quien, hay gente a así. A quien no le que pasó que tire la primera. Yo sí, pero loco, pero... Si me lo dijiste recién. Tal cual. ¿O no? No. Yo lo que en realidad te quise decir es que era otra cosa. Era otra cosa. Bueno. Un beso a todos. Tenés que ser muy hijo de puta igual, boludo. Jugá, por favor, con fichas de libertad, loco, dale. Jugame con la verdad, mostrame las cartas, sepamos todo a qué jugamos. Bueno, silencio. Dos. El silencio también se puede utilizar como una táctica de abuso emocional. De hecho, la indiferencia asociada al silencio causa profundas heridas emocionales, porque no solo aumenta el nivel de ansiedad en la víctima, sino que también daña profundamente su autoestima y provoca una enorme inseguridad. El abusador usa el silencio para castigar a su víctima. Simplemente no responde. Se muestra frío y distante. De esta forma, tensa al máximo la cuerda, hasta que la otra persona no puede más y termina disculpándose por algo que no ha hecho. Así, el abusador logra su objetivo: dominar y manipular, jugando con las emociones. El silencio es salud a veces. Lo que pasa es que en la parte... ¿Sabes que mi mamá tiene algo? Esto sí, mi mamá me está escuchando. Algo. Me va a matar. Pero le hace el cono del silencio, le llama ella, a mi padre. El cono del silencio. Cuando mi padre se va a dar una cagada, primero... Silencio. Cono del silencio. Pero... Y yo me asombra ver cómo no le habla. No, ya fue, le digo, ¿viste? Porque si va mi viejo bien y le habla, a mi vieja sigue haciendo, pero... Sí, ¿eh? Lo que pasa es que esto es como finito, porque también cuando uno... hay veces que uno opta por el silencio, porque necesitas como no silencio. Hablar en caliente, ¿entendés? Claro. Y me voy a la ventana a fumar uno y después... Yo soy una persona que debo confesar, soy de hacer voto de silencio, si estoy enojada, ponele. Pero no por una cuestión de dañar al otro, sino por una cuestión de preservarme yo y preservar la relación. A veces uno prefiere silenciar un toque, procesar un par de cosas antes de... No, mi mamá lo castiga igual, Hablar, digamos. Pero claro, una cosa es el silencio por necesidad y explicándole al otro que bueno, que es tu espacio también. Uh-huh. Y otra cosa es utilizarlo como una herramienta de... Así como mi madre. De daño. No sé si de daño, pero es para darle una lección. Claro. Así, por boludo, bueno. No te hablo no más. No te hablo. ¿Un mes? ¿Una semana? ¿Un mes? Un mes fácil, una vuelta que... Se voy a contar cosas de la casa, ¿no? Pero sí, lo hace. No sé cómo lo logra. Bueno, manipula ahí. Manipula. Mal ahí, mamá. Mal ahí, Si no te regala nada igual. Claro. Tercero, proyección. Básicamente se trata de un mecanismo de defensa a través del cual les atribuimos a otras personas deseos y sentimientos que son nuestros, pero no reconocemos como propios, porque desequilibrarían la imagen que tenemos de nosotros mismos. Así, al proyectarlo sobre otros, nos sentimos aliviados. En el abuso emocional, la persona lo que hace es proyectar sobre su víctima sus propias inseguridades, miedos y problemas. Por eso, acusará a la persona, a la otra persona, de mentir, cuando en realidad es él quien miente. O le acusará de ser infiel, cuando en verdad es ella la que traiciona. En práctica, se trata de descargar su responsabilidad sobre el otro, para crear confusión y cambiar su autoimagen, diseñándola a su imagen y semejanza. No era el mío el que sonaba. Déjalo frío. No. Es el del operador que tanto se queja y se queja. Bueno, tenía el cosito así con sonido. Bueno, pasa eso de proyectar también. Conocí mucha gente que hace eso, que no se hace cargo y te dice... Che, ¿a vos? Y no. Disculpame, pero es a vos. O ponele, esta es terrible... No voy a decir la textual, no. Estoy pensando otra parecida. Pero viste la gente que te dice, ¿no querés comer? ¿Estás seguro? Y en realidad ella quiere comer, ¿entendés? Sí. ¿Y, estás ¿no querés comer? No, pero para eso decime, che, quiero comer. Vamos a comer, comemos algo, ¿no? Pero pasa eso mucho también. Sí. Hay gente que se maneja de ese modo. Bueno, intimidación encubierta. La persona que recurre a las tácticas de abuso emocional no suele emplear la agresividad y la violencia. Al menos, no de forma evidente, porque su principal objetivo es manipular a su víctima, sin que su imagen se vea dañada. Por eso, en muchos casos, suele recurrir a la intimidación encubierta. Es fácil percatarse porque su discurso está plagado de amenazas indirectas, que quedan implícitas en sus palabras. De esta forma, le deja claro a su víctima cuáles serían las consecuencias de sus acciones y, de paso, puntualiza en la responsabilidad, que la responsabilidad es únicamente suya. Se lava las manos. Por ejemplo, puede decir: entiendo que no hagas nada, pero así terminarás con nuestra relación. O, si no inviertes ahora mismo, perderás todo tu dinero. O podríamos decir: si no te la jugás ahora, por ahí después no estoy. Y después no estamos, igual. Si es, será. Tampoco estás amenazando a una persona. No, no. Que sea. Ahora, no. Porque si no, yo se pasa el tren, ¿eh? Se va el tren, anda, que se vaya el tren a la concha de la lora. Bueno, 5. Victimismo. Cuando todas las tácticas anteriores fallan, el abusador suele recurrir al victimismo. En práctica, descarga su responsabilidad en el otro, haciéndose pasar por la víctima de la situación. De hecho, incluso es común que terminemos compadeciéndonos y sintiéndonos mal por nuestro comportamiento, cuando en realidad no hemos hecho nada malo. De esta forma, el abusador genera un sentimiento de culpa que mantiene a la víctima atrapada en su tela de araña. La empatía nos hace caer en sus redes, y al convertirnos en el malo de la película, somos más proclives a ceder a sus demandas. Así nos manipula sin que seamos conscientes de ello. Frases típicas de este tipo de manipulación emocional son: con todo lo que he hecho por ti, y así es como me lo pagas. O, me he sacrificado por ti y no lo consideras. Bueno, seguimos. Postdata. Recuerda que la manipulación emocional es un juego muy peligroso, donde siempre hay alguien que sale dañado. Por eso, apenas notes alguna de estas tácticas, ponles un freno. De la misma forma, considera que en ocasiones somos nosotros quienes usamos inconscientemente alguna de estas estrategias. Quizás porque tenemos miedo de perder a la persona que amamos, o porque no tenemos suficientes argumentos. En ese caso, haz un examen de conciencia, porque la manipulación nunca es la mejor alternativa. ¿Nos vamos a un tema? Bueno, entonces no. Nos vamos con Pachuli Rock and Roll, otra de las bandas que va a estar presentándose el 12 de septiembre en el Sin Careta Fest, en Avenida Hipólito Yrigoyen 1625, Avellaneda, a pasitos de Avenida Galicia. Sin Careta, sexta temporada. Sin Careta Fest, Pachuli Rock and Roll, suena en vivo en Sin Careta. Sí. atado en la luz. Que saliera nuestro cántico angelical. ¿Salió? Me pareció, ¿no? Ah, yo pensé que estábamos saliendo al aire. Le puse entoné y todo, boludo, ¿no? ¿Nos hizo afinar? Nos hizo. Bueno, le mandamos un beso grande a Adrián Sandés. Hey, Adrián, justo estaba viendo tu foto de portada que deja mucho que desear, pero no importa. ¿La mía? No, la de Adrián. Dice, vamos sin careta, saludos amiguitas. Así que le mandamos un beso grande. Che, la gente quiere escuchar a Butano, Tenemos pendiente lo de Butano. ¿Quién es la de la foto de la portada? Eruca Sativa. Ah, bueno. Bien ahí. Suena bien Eruca de Sativa. Yo los vi en el Cosquín. Pero después la verdad que no me colgué a escuchar, ¿viste? A escuchar. Escuché ahí un... en el momento, digamos. No me cabe la... Bueno, ya está, ¿no? Ya está, bueno, un saludo, Aruca. Un beso, Aruca. Que venga a hacer vengan a hacer un acústico. Un acústico, claro, que vengan. Vengan al 12 Fest. Entonces... Che, las bandas... Vamos las bandas, ¿eh? Que... Que rajen del cielo. No, estoy boludeando acá. Ah, pensé que estabas... Estoy viendo si encuentro algo para... Ah, pensé que estabas viendo algo y por eso dijiste vamos las bandas. Para leer, pero no. Bueno, no, la iba a decir las bandas que vienen, que siguen en los acústicos. Así vamos viendo la agenda de Sin Careta. Que estamos con todo esta sexta temporada, ¿eh? Ah, y seguimos buscando publicidad. Toda la gente que quiera colaborar con el programa, que nos pida por privado... la publicidad y las opciones. Las opciones, eso, sí. Las propuestas sin careta para publicitar tu producto local o banda, que servicio. Va a contar con nuestras hermosas voces. Che, si quieren llamar y salir al aire, 5433-3607. La gente de Reparo Natural va a tocar el 12 de septiembre con El Soldado en Museo Rock. Y dijo que si alguno se copaba, dejaba entradas. Así que si alguien quiere entradas para ir a ver Al Soldado y a Reparo Natural el 12 de septiembre en Museo Rock, 5433-3607 y te la llevas. Pero te perdés el Sin Careta. Vos tenés que estar acá en el Sin Careta Fest. Bueno, chicos, hoy dijimos, ya viene Reparo Natural en un ratito nada más acústico. El otro domingo, domingo 30... de agosto, además de tener el especial de el Encuentro Nacional de Mujeres, van a venir compañeras encuentreras, vamos a tener en vivo el acústico de la gente nominal. Y después ya se viene septiembre, primavera. ¿Y en septiembre tenemos algo ya? 6 del 9, Parador 66. Tributo Papu Mira y Riz ahí. Che, Adrián, que estás escuchando, no se olviden, te pido por Dios. Primer domingo de septiembre, Parador 66, en vivo en Sin Careta. El 13 del 9 iba a venir la gente de Barrios Marginales, pero no vamos a salir al aire, porque el 12 va a ser el Sin Careta Fest. Claro. Así que la gente de Barrios Marginales me tiene que confirmar otra fecha para venir. Después, el 20 de septiembre, viene Hermano Ruido, en vivo, que los vimos acá en Bemba, van a venir a hacer un acústico. El 27 de septiembre, cierra septiembre, Pachuli Rock and Roll en acústico, una de las bandas del Sin Careta Fest. Y octubre lo abre Pezón Radioactivo. El 4 de octubre. Pezón 4 de octubre, Pezón Radioactivo. 11 y 18 de octubre están libres. Y el 25 de octubre, cierra octubre, la gente de EU, Energía Universal, que viene a presentar lo nuevo. Una cosa que te va a volar el marote. Así que después vamos a ver si podemos escuchar algo. ¿Vino la banda? El marote te vuela. Escuchame, sí, buscá Energía Universal y buscá... Dios mío, ahora lo busco yo. Ahora lo buscamos. Vamos con Butano igual ahora. Ya se vino la gente de Reparo Natural, está acá en la radio, así que vamos a escuchar algo de Butano. Y seguimos en Más Sin Careta. Pedí tu banda, loco, dale, hacele el aguante a la banda. Pedí los temas acá en Sin Careta, FM La Mosca 93.5. Thank you. Seguimos. Seguimos con Sin Careta. ¡Ay, cajón! ¡Ay, cajón! Me pone muy de los chicos, llegó Reparo Natural. Ya está acá. ¿Reparo Natural? Reparo Natural. Básicamente. Así que en un ratito se viene la banda, se viene el acústico en vivo, lo que nos gusta, gente. Música. Música en vivo. Para nosotros, así es, como exclusivo de alguna manera. Bueno, gracias a la gente de Butano. Si se pisó el tema con otro, fui yo, ¿no? Pues no sé, me parece que cuando te fuiste para allá hice lío. Ah, bien. Bueno. ¿Qué dice Capusoto? Una cerveza con amigos, despertarte con un beso, un consejo de tu viejo, el cuídate de mamá, la felicidad está ahí y la seguimos buscando. Bueno, le mandamos un saludo a toda la gente que está saludando. Ya dimos las fechas, todo. No sé si tengo bandas para recomendarte este fin de semana. Ahora me voy a fijar si tenemos fechas para tirar. ¿Sabes que no sé? Sí, 19. ¿De qué estamos? ¿Qué estamos? ¿Qué Rodrigo pensamos? Luciano. ¿Lo conoces? ¿Tu amigo? Ah. ¿Pudimos descargar eso o no? No lo podemos escuchar. Sí, lo podemos escuchar si lo retransmitís de ahí, gordo. Le das play al Facebook. Hola, gente, ¿cómo va todo? Me dice Rodrigo. Como todos los domingos haciéndole el aguante prendido a FM La Mosca. Un saludo para todos en la radio y aguante Sintomática. Rodrigo, el primer día que nos sintoniza, Rodrigo. ¿Qué estás hablando? No lo mandes al prendo. Si no, no sería Sin Careta esto, disculpa. Aguante Sintomática, que se presenta el domingo 30 a las 20 horas en Mr. John, Saavedra 399 Ramos Mejía. Saludos, el pelado de San Justo. Ah, pero haber sabido que era el pelado ahora, de San Justo, te daba más bola, Rodrigo. Escucha, vamos a escuchar a Sintomática. Quieren venir a hacer un acústico los chicos. Me pasó Rodrigo para que escuche y no los pude escuchar. Así que los vamos a escuchar todos acá, y todas ahora acá en vivo. Dale, ahí va. Jonathan, pone al aire Sintomática en Sin Careta. FM La Mosca 93.5. Buscando seguimos en Sin Careta por FM La Mosca. Llegó la birra. Llegó el suena timbres. Por favor, atiendan el timbres. El timbres. Bueno, escucha, ahora te voy a decir a dónde vas a ir, a dónde te voy a invitar a ir el 5 de septiembre, que no es este sábado que viene, es el otro. Hay que ver qué hacemos 28 y 29. Está complicado, ¿no? Yo tengo una fecha, yo tengo las fechas mezcladas. Bueno, cosa, la mía. Ahora la vamos a acomodar. Nos quedaba pendiente escuchar algo de EU. Así es. Energía Universal, lo nuevo de un montón de gente artista, porque por lo que estuve viendo son un montón de músicos que se han juntado para hacerlo. Así es. Así que no sé cuántos vendrán a Sin Careta a presentarlo. Ahí espero que el compañero de EU que me dijo voy a ir a presentarte EU esté hablando con todos esos músicos para llenarme el estudio de músicos. Vamos, ¿qué vamos a escuchar? No, ahora no. Ah, ahora no. Están buscando, hay que vamos bajarlo. Con Rayman Deb ahora entonces. Rayman Deb, búscame. Puede ser, mirá, Bailando por mis venas. Te pido, vos ponés en YouTube Bailando por mis venas, Rayman Deb. Los chicos se van a... Sí, Bailando por mis venas. Sí, Bailando por mis venas. Sí, pero está como Rayman Deb ahora. Bueno, 5 del 9 se van a estar presentando los chicos en vivo en Avenida Escalabrini Ortiz 666, Villa Crespo, Cava. 5 de septiembre, este sábado que viene, no, el otro. Creo que es la primera presentación o la segunda. En la segunda, en la otra no sé si fue presentación porque estuvieron de soporte haciendo una... Bueno, en vivo, la femenina. Fiesta de Rayman Deb vuelve, ex La Rolinga, ex Don Incienso, Rayman Deb, en vivo, Avenida Escalabrini Ortiz, 666 Villa Crespo, 5 de septiembre, ahí va a estar Sin Careta y espero que vos también. Bailando por mis venas, Rayman Deb. De rock and roll no lo paro de sentir, me siga donde quiera que voy. Basta para mí, nenas, para vos. Tomaste de mi sangre, me encerraste en tu prisión y nunca pude salir. Te lleva donde quiera que voy. Vas bailando por mis venas, arañando. Soy adicto a tu elixir, lo llevo a donde quiera que voy. Vas bailando por mis venas, arrancándome la piel. Vos sabés cómo es mi vida, el rock and roll, las neuronas nunca vuelven a ser lo que son. Bueno, seguimos. Che, Rayman Depp, que hizo el tema de Sin Careta ahora también. Claro. Claro. El tema este que está sonando, la gente de Rayman Depp, gentileza. Así que el 5 de septiembre ahí estamos todos, haciendo el aguante a Rayman Depp. En vivo, en Escalabrini Ortiz, 666. Aceptamos remeras de regalo, que todo. Vimos muy lindas por ahí. Ah, ¿había remeras había de regalo? Había remeras de Rayman. No, había remeras. Bueno, que nos regalen. Nosotras nos remerecemos una remera. No sé, capaz. Y a mí me parece que yo me merezco una remera. La tengo re merecida, no sé, loco. ¿Qué había hecho, no? ¿Qué había hecho? Nos pueden regalar entre todos. Me gusta tanto la banda que me merecía una remera. Ey, ¿cómo que no? Escucha, ayer quisimos ir a ver a Pezón Radioactivo, pero sí, no pudimos. Vamos, porque por ahí están escuchando. No, no, está todo bien, pero no pudimos. Pasó algo. O sea, no que pudimos, no vimos, no, no a explicar. A veces se puede y a veces sí, no. A veces no se puede. Bueno, no fuimos. No fuimos porque no podíamos. Sepan entender. Claro. Igual lo vemos el 12 acá. Sí, obviamente. Teníamos muchas ganas de verlo. Sí, por eso fuimos, de hecho. Si no, lo hubiésemos. Un chiflete, nena. Quiero contarles que caminamos 25 cuadras de ida y 25 de vuelta, pero bueno, no importa. Bueno. Y ustedes un poco más. Sí. Bueno. Un beso. Ya, el 12 los vamos a ver. El 12 nos sacamos las ganas. Acá, en nuestra casa, digamos. Casa. Cerquita. Bueno, tenemos algo de U para escuchar. Dale, vamos con lo nuevo de EU, que es así un grupo de músicos que se han juntado. 36 músicos se juntaron para hacer el disco. Y ahora vamos a escuchar Segundo para Palpar, que es el tema que hizo con el cantante de la banda que a mí me encanta, que es Guillermina Rock. Bien. Así que lo hizo con él. Nada, me encanta el tema, así que lo elegí ese. Dale, vamos con ese entonces. EU, van a venir en vivo, acústico, acá en Sin Careta. No sé, 35 músicos en el estudio. Mínimo. De tierra.

careta, con la conducción de Vanina. Música, comentarios, información. Sin careta, por FM La Mosca, 93.5. Para Sin Caretas, un abrazo grande desde el principio hasta el final. Sin careta. Auspician Sin Careta Beatriz Villar, cantora nacional, y Brión Gráficas e Imagen. Encontralos en Facebook. Nada que me quede por decirte. Bueno, seguimos en Sin Careta. Por eso está más larga la tanda, ¿eh? Está más larga la tanda, pero está más buena también la tanda, porque hay dos personas que están apoyando al programa y publicitando con nosotros, y eso nos ayuda a seguir al aire. Así que agradecemos mucho a Beatriz Villar y a Brión Gráfica e Imágenes por confiar en este proyecto comunicacional, cultural, y todo lo oral que se les ocurra, y apoyar a Sin Careta desde su publicidad. Bueno, y buscamos más, así que los compañeros y compañeras de las bandas, si tienen algún amigo almacenero, carnicero, algún amigo con sala de ensayo y esas cosas, díganle que publiciten Sin Careta. Nosotros no somos Mirta, gracias a Dios, pero traemos suerte también, porque como tenemos tanta buena onda, esa vibra llega a todos lados, y donde y todo prospera, todo crece. Bueno, qué sé yo. Jesús de Avellaneda. Le mandamos un beso grande a Polo Barbas, una compañera de la UNDAP, estudiante de enfermería. Ya se va a recibir y nos va a poner todas las inyecciones necesarias para las resacas, todos los ataques de hígado, todo eso. Tenemos a quien llamar. Le mandamos un beso grande a Polo, que quiere que contemos qué pasó. Dice, rebotaste, me muero. Habla de la fondita ayer, que dijimos que tuvimos percant. No, ¿cómo vamos a rebotar en la fondita si somos... Vitalicia. Viste, claro, somos amigos. Pero bueno, después te cuento. En la placita de Herley te cuento, Polo, cuando nos veamos. Bueno, estamos con la gente de Reparo Natural en el piso. Bienvenidos, bienvenida. Buenas, ¿cómo andan? Buenas. ¿Todo bien? ¿De dónde viene Reparo Natural? Reparo viene de... Permiso. Marco Paz. Venimos de Marco Paz. Del oeste. Del lejano oeste. Es el final de lo que es el Gran Buenos Aires. Estamos ahí en la puntita, en el borde. Pero seguimos en el oeste. Ahora vinieron de Marco Paz. Ahora vinimos de Marco Paz directamente para Avellaneda. Che, o sea, escúchame, no es re lejos. Tres peajes distintos de tres autopistas. Por ustedes. Sí, estamos acá. ¿No es re lejos? Sí, es re lejos. Entramos. Far, far away. Yo lo vi en el Facebook, pero dije, deben poner no eso. No, venimos de más ¿Por qué allá? No te dije, Marco Paz, estos pibes no van a venir ni en pestán chamullar. Es un perfil, una banda virtual. No sería todo. Hay bandas virtuales. Ya la tecnología ayuda. Y bueno, se agradece, che, bienvenidos a Avellaneda. Espero que el barrio los haya tratado. Es lindo barrio el mío también. Sí, pasamos por la cancha de Racing, la de Independiente, para no quedar más lejos, viste, ya que quedaba de pasada. Está muy bien pasar por las dos. Y bueno, capaz que ahora cuando nos vamos, pasamos por la de Lanús. Trajimos una vaca. Quizás por donde... ¿De dónde venía? hay que pasar por la cancha de venir. Que... Trajimos la vaca. Quiero agregar que acá el fotógrafo de la banda que está sacando ahora... Mirá la cámara que tiene. Es hincha del Porvenir. Ah, muy bien. Desde allá viene hincha del Porvenir. Recién estuvo acá un compañero del Porve contando que ahora se cumplen los 100 años del Porve. Se vienen todos los festejos, están... Así que bueno, viste, todo tiene que ver con todo en la vida. Todo circula. Y yo soy de Racing, estamos acá nomás. De cerca. Estamos todos acá nomás. En este momento me acuerdo de la película de la mujer de Vicentico que hace radio y que se putea a los que se... Sí. Radio para mi mujer. No, me parece. Sí, ese. ¿Ese? Sí. Que a mí dice, ¿qué carajo me importan las coincidencias? A ver, ¿alguien más de que hay acá? A ver... Me estaba acordando de eso, de ver. Bueno, chicos, ¿cómo nace Reparo Natural? ¿Cómo se juntan? ¿Son todos del mismo barrio o viven más lejos? ¿Cómo no, se juntaron? Encima tenemos un batero que vive en Acevedo. Le mandamos un abrazo, que no pudo venir porque ya es... Es demasiado. Nosotros es demasiado lejos, complicado juntarnos a ensayar y imagínate venir a una radio un domingo a la noche. Sí, queda cerca de... Pergamino. Sí. Qué lindo, Pergamino. Son como 30 kilómetros más o menos. Marcos Paz es hermoso. Pero después nosotros somos de acá, de lo que es Buenos Aires, el Gran Buenos Aires de Marcos Paz, los cuatro. Y la banda nace ya hace pocos años, viste, juntándonos de conocidos de la vida, del barrio, de vernos siempre la cara de chiquitos, de adolescentes. De ahí, del pueblo, como nosotros a Marcos Paz lo llamamos el pueblo, vamos para el pueblo. Queda a 50 kilómetros de lo que es Capital Federal. Vamos y sin caballo. Embargo. No. Ya dejá tan chiquito, boludo. No, escúchame, no es pueblo, ciudad. Marcos Paz. No, pero le decís, sí, no es una ciudad. Es ciudad. No es hace mucho. Sí, no hace mucho. No hace mucho. ¿Y se puede tocar en el pueblo? Se puede. No, pará, ella se imaginó. La pulpería, no. Trajeron queso de campo y esas cosas. Sí, ahora. Te saco leche fresquita. Que la dejamos estacionada ahí. Un abrazo. En una botella de coca llena de leche. No, hace 3 años, 4. O sea, tuvo idas y venidas, porque nosotros 3 somos como los más viejos. La banda. De cierta forma, la banda. Yo soy la más vieja. Nos conocemos hace rato, entonces hace rato habíamos formado la banda y bueno, por cambios que pasan siempre. Sí, en la vida. Banda, que se va un batero, que viene el bajista y así. Bueno, quedamos ya hace un año. Sí, un año consolidado. Con aspiraciones, ¿viste? A veces uno o nosotros decimos, bueno. Vamos a llegar a más. Hay que aspirar, hay que largarse. Hay que soñar. Hay que soñar. Y de ahí... Y ahora lo agarramos con más ganas. Y con más seriedad también. Sí, más seriedad. Y con más seriedad con decir, bueno... Pongámosle fichas. La etapa en la vida que te encuentra cambia las cosas, claro, ¿no? Porque uno no ve las cosas igual a los 20 que a los 30. Claro, que... obvio, ya estamos más grandes, más maduros. Ya pasamos la etapa del rock and roll furioso, ¿viste? Que te pinta, te a cualquier lado. Ay, qué suerte, ¿cómo cualquier se hace? Lado. No, igual Mario, que es Mario el guitarrista, sí, hoy que toca el cajón, es uno de los guitarristas de Reparo y va a museo todos los fines de semana. ¿Entendés? Desde allá no tiene ningún problema. No tiene ningún problema. Y en Bondi. Qué locura, boludo. No te lo puedo creer. Pero sí, la pasamos bien. Lo importante es eso. Entre todos nos divertimos. Bueno, bien. Y vamos a presentarlos, cada uno que hace en la banda y los que no pudieron venir también, a nombrarlos para que la gente visualice. Esto es radio, no nos está viendo, pero bueno, que visualice un poco cómo se forma Reparo Natural. Bueno, lo tenemos, presentate. Primero el bajista. ¿Qué tal? Soy Maximiliano. Todo serio, ¿viste? Que hasta ahora no ha metido bocadillo, ¿viste? Hola, Maxi. Maximiliano. Lo que le debe haber costado decir que le cagaste la cara. Me reí porque se me presentó sin careta, y estamos tomando birra sin careta. Maximiliano, sí, bajista. ¿Edad? 26. Casado, soltero. No sé por qué preguntar. Soltero. Soltero y con auto. Pero como le costaba hablar, lo quería hacer hablar. Era mala. Y tiene WhatsApp. Y tiene WhatsApp. Bueno, todas las chicas que quieren. Hay un bajista. Hay un bajista. Escuchá, además de la entrada para museo, el 12 de septiembre te tomás una birra con el bajista. Claro. ¿Eh? Llama 5433-3607. Bueno, esto era sin careta posta a posta. ¿Alguien más necesita algún servicio que hagamos de radio? Después de las 10. No, perdón, che, está bien. No, todo bien. No lo tome como una falta de respeto. No, digamos que yo soy como el más serio. Tímido, serio del grupo. Pero bueno, entre nosotros... Está todo bien. Con ustedes está todo mal. Claro. Es un mambo. Bueno, bienvenido a Avellaneda. Está bueno, nervioso, está nervioso. ¿Y qué, cómo te, que sos uno de los últimos que se incorpora a la banda? Soy uno de los últimos, sí, hace un año, desde noviembre, más o menos noviembre, diciembre. Debe ser difícil también, ¿no? Entrar a una banda donde por ahí se conocen más todos. Y sí, más o menos, lo que pasa es que ellos ya tenían un ritmo y yo venía desde otra banda, que bueno, me lo crucé en un festival a Pato y dije, che, ¿qué te parece si armamos algo? Él me dijo sí, y bueno, desde ahí, desde noviembre y diciembre, en un festival que se hizo en Marcos Paz, ahí ya arrancamos la historia, empezamos a, por decirlo de alguna manera, a rutear juntos. Así que hace nos un año... Nos pusimos de novio. ¿Hace cuánto estamos juntos, chicos? El amor platónico arrancó hace un año. Yo ruteo, vos ruteas, ellos rutean, claro, nosotros ruteamos. Vosotros ruteáis. Bueno, y... Bueno, entonces, Maxi en el bajo. Maru en el saxo. Maru en el saxo, única mujer de la banda. Única por ahora. Pero me te voy a decir una cosa. Te iba a preguntar cómo te sentís siendo mujer en una banda, qué sé yo. Pero te veo bien suelta, cosa que... Nos caga pedo. No suele pasar. Es mujer. Porque cada vez que viene una banda, es como que la mujer no habla, ¿viste? Está, pero vos ahí al toque, no, nos formamos en el barrio, somos todos amigos. Se la hago corto un año y medio que nos encontramos, ¿no? Bueno, bien, porque no, de verdad es... Un paso importante que hay una mujer todo saxofonista igual, todo, en el... qué sé yo. Yo hace bastante rato que vengo, qué sé yo, andando en la música, ¿viste? La viene rockeando. La viene rockeando. La viene rockeando. Por una cosa, por la otra, ¿viste? Entonces ya, qué sé yo, me supe ganar como el lugar. Porque es difícil igual que escuchen una voz femenina. Sí, ya lo sé, sí. Es hiper difícil, en un grupo siempre son hombres los que están tocando. Entonces meter un bocadillo como que, sí, sí, flaca. Está bien. Claro, porque de última es bueno, dale, toqué el saxo, pero después no, pero después no opinés. Vos vas a hacer lo que tenés que hacer y ya está. Y fue difícil, sí, pero no es imposible. La luchó. La luchó y la ganó, tomá. ¡Vamos las mujeres! Muy bien, muy bien. Bueno, usted... bueno, yo soy Pato Müller, allá conocido como Darío, porque no es de Pato de Patricio, sino que es Pato de apodo. De que te mandás muchas cagadas y cagadas. Varias cosas. No me quiero hacer cargo de que me mando una cagada cada rato, pero bueno, estoy en la voz, en una de las guitarras, como hoy viste había nombrado a Mario. Eso es otro de los miembros que está compartiendo las cuerdas, que es un instrumento que a nosotros nos llena, viste. Canto y nada, a veces compongo, produzco. Está buscando qué más hace en su consciente, en su subconsciente. Y canto. Y toco la guitarra y hasta ahí. Bueno, no, nada. Y Marito, el gordo Mario. La viola. No es gordo, pero le quedó el gordo. Sí, sí, claro, no es gordo. Le quedó el gordo. Era gordo. Era gordo. Las vacas en el campo. Y hoy le estoy robando el lugar al batero, porque ya dos violas eran mucho. Y bien, soy uno de los primeros chicos que está con los chicos en la banda, con Maru en el saxo. Hace 10 años que ya estamos tocando juntos, que pasamos sí, por bueno, otras bandas. Y bien, contento. Bien, se conocen re bien, ¿no? Son como... Sí, de la calle, sí, de la calle, ¿viste? De la calle. Sí, sí, o sea, hoy ya tenemos, vamos a pisar los 30... Y de la adolescencia, sí, que más o menos estamos ahí, viste, o por ahí en un grupo de amigos que es de otro grupo, pero hace ya de la adolescencia que nos conocemos. Con Maxi, como hoy mencionaba, es uno de, poquito, los, sí, de los más nuevos, viste. Pero ya lo teníamos en vista hace rato, lo queríamos sí, robar. Lo querían robar de otra vez. Estaba tocando. No abundan los bajistas en Marcos Paz. Claro, también ese es el. Y ni solteros ni tan lindos. Escucha, ¿hacemos un rock and roll? Dale. Bueno, dale. O lo que vos quieras. Vamos, sí, vamos a ver cómo vamos. No te quiero vamos encasillar, pero, perdón. Me sale así, pero... ¿Vamos a hacer para bien o para mal? Dale. Dale. Que es uno de los temas que nos viene acompañando desde el principio allá. Y que está en el demo, que por ahí por la web está. Después, si ahora igual, sí, igual lo están pasando. Lo están pasando. Vos sabés que nosotros estábamos hablando y de fondo suena Reparo Natural. Es buenísimo. Genial. Y bueno, vamos. Para bien o para mal. Reparo Natural. La agresión al toque, ¿viste? Bueno, ¿cómo? Se está escuchando bien, igual, chicos. Bueno, gracias, usted gracias. Que no tiene Auris y se está escuchando muy bien. Muy bien. Ahí él les cuenta, él que tiene auriculares, porque bueno, después, si quiere, alguno se lo presta. Claro, bueno. Que somos muchos, ¿viste? También lo rotamos. Radio comunitaria, compas, ¿qué va a hacer? Che, hay uno más. Bueno. A ver, para el que quiera, ahí va. Se enchufa ahí. Che, ya que estamos a fondo. Bueno, sí, se viene, ¿cómo? Cuénteme, un año que está la formación así está ya y netamente Reparo Natural, porque si bien todos venían de hacer otras cosas, otras sí, bandas. Ya, igual, sí, igual ya Reparo tiene igual más de 3 años que de los que venimos de la idea. Él se agrega ya hace un año cuando ya decidimos, bueno... vamos a ponernos seriedad. Pero Reparo ya tiene, como viste, un tiempito antes, que viene haciendo cositas, que saca un demo por acá. Eso te iba a preguntar, ¿qué tiene? Claro. ¿Un demo? Tenemos un demo que creo que está... Ahora no recuerdo bien en qué... En Groveshark. Sí. En Groveshark está... Hay unos... No, cuatro. Cuatro temas que sacamos al demo. Sí. Cuatro temas del demo. Y YouTube, obvio, ¿viste? YouTube ya sí hay videos. Hay videos del audio del demo, del adelanto del nuevo disco. Que estamos en una producción de decir, bueno, después del demo necesitamos un disquito. Así que estamos metiéndole las fichitas ahí, ¿viste? Después de... ¿Ya grabaron? ¿Están grabando? Sí, hay maquetas ya armadas y una preproducción hecha allá en un estudio en Marcos Paz, muy lindo. El paso el chivo de Trelicia Rec. Mi amigo Juanfri. Va a tener que poner. Sí, ¿viste? Ahora sale caro. Cuando éramos amigos de la infancia no salía caro. No, es cuando no te cobraban, ahora. Claro. Bueno. Es un estudio donde uno se siente cómodo, es muy lindo. Y bueno, ahora que estamos escuchando esto de fondo, es algo de lo que produjo él. Juan Vicente, que es nuestro productor musical, que está ahí metido, ¿viste? Y grabamos varias cosas y bueno, el tema de que uno cuando es de abajo y que viene peleándola, el disco cuesta. Mucho tiempo. Cuesta. Sí. Tiempo, dedicación, dinero. Plata. Dinero. Cuesta. Sí. Así que bueno, si Dios quiere, la Virgen, todos los santos, Dalí, Buda y todas las religiones posibles, este año sale, capaz que no lo vamos a presentar en museo porque ya está muy próxima. La fecha, sí. La fecha, no, pero capaz que a fin de año... A fin de año vamos a tratar de cerrar el año con el nuevo disco, que lanzando se va a llamar Biomecánico. Tenemos un adelanto en YouTube, si lo quieren buscar, Reparo Natural, y les va a salir unos videos que están en negro. Con la foto del estudio de Juan y uno de una fecha que hicimos en Morón. Y uno no, de una bueno, fecha por eso que no lo vea. No, sí. Eso no. Sí. El vivo no se escucha. Lo que pasa es que el señor es muy metódico, ¿viste? Como que... Sí, vos después te escuchás en un vivo. Y decís, ¿qué pasó? No. Pero, o sea, que los vivos tienen otra magia. Quiero escuchar después el programa, a ver qué digo, ¿viste? Tienen otra magia los vivos. Bueno, sí. Y ahora museo el 12 de septiembre, ¿es la próxima fecha o hay algo antes de...? No, 12. O sea, le estamos poniendo todas las fichas... A esa fecha. Ahí a museo con el soldado, que no es para decir... es una fecha que no podés dejar pasar, porque toca Reparo, que acá venimos a promocionar, a dejar un par de entradas. Y si no, que el soldado, una banda que viene... Dándole duro, en el circuito y que suena. Sí, nosotros estuvimos tocando, aparte igual durante el año en un montón de lados, viste, ya tratando de llevar un poco de gente. ¿Se puede tocar allá? ¿Hay lugares para el oeste tocar? Sí, el oeste siempre es, viste, o sea... ¡Callá! ¡Vamos! El oeste... Eso es solo una canción, loco. Un mito en un loco que hizo una canción. Déjense de joder. Yo te voy a mandar al frente que allá el operador está peleando por el oeste. Gente, gente del oeste quebrar en el sur. Mucha gente del oeste quebrar en el sur. Acá tenés uno que se fue del sur para allá, no sé, fíjate. ¿Qué pasó? Ah, era el fotógrafo, ¿eh? Era el sur el fotógrafo. Escúchame lo que te digo. Bueno, cualquier noche de esta se vienen acá, me dicen, Vanina, salimos juntos, nos vamos a Finisterre. A ver cuánto dura la gente del oeste. A ver si tenemos chiste. En una noche de rock and roll. En el sur. De una. Hacemos la invitación. Si es acá al sur, no me lleven al bosque, lleven a la barra. No. ¿Qué dicen? Finisterre, Temperley. Temperley, áspero, sí. ¿No? Sí, la verdad. Áspero, ahí hay rock. Escuchá lo que te digo, si salís en dos patas, diciéndome, no aguanta. A mí no. Acá están los. Allá y allá, después, atrás de la pecera está el otro que. Sí, no, que no salió en dos patas. Arrastrado. No me diga que tuvo que pedir perdón. Y pesa. Bueno, habría que ir a tocar a Finisterre también. No tocan bandas. No, entonces no hay mucho rock si no tocan bandas. No, ahí, Ahí no tocan bandas. Después, si no, vamos a la... Bueno, pero la Flores es capital. Hay que hacer un La Reina acá en Avellaneda. Claro. Y sí. Buen la barra Marco y Paz. De La Reina. En bueno, Marco Paz tenemos... Chico, no sé, Casa Tomada. Ponele. No, en Marcos Paz en sí no hay un lugar rockero que no, odia. No, qué buen nombre para un bar igual, Casa Tomada, ¿eh? ¿Viste? Sí, está bueno. Igual cierra dentro... Cierra dentro de poco. Así que por ahí el nombre... Lo podemos chorear. Lo ponemos por acá, a Temperley, lejos, lejos. Que no se entere. Bueno, ¿vamos a hacer otro tema? Sí. ¿Estás con ganas, vos? Sí. Nos trataron bien desde un principio. Llegamos un poco más temprano y... Pero buena onda. Sí, lo mejor. Bien, mejor, porque aparte uno entra relajado, sí, ¿viste? Sí. Si venís apurado, ya venís de mal humor. Ya te no, venimos con tiempo, gracias a ella, ¿viste? Es la mujer. Dale, bueno, chicos, vamos. Bueno, así espero que la estén pasando bien, ¿eh? Sí, todavía queda mucho por delante. Vamos. Maxi, ¿vos qué decís? Maxi, ¿todo bien? Muy bien. Para. Maxi, ¿qué tema hacemos? Tu lunar. ¿Tu lunar? Bueno. Vamos con tu lunar, que no está, es como un inédito, ¿viste? Cuando uno puede decir, no va a estar en este disco, lo vamos a sacar. Es un inédito que va a quedar. Así que vamos con tu lunar. Mientras no te reflejen, vas a estar sumergido en tu canción. Sonreís ocultando tu lunar, discrepando en la función. Todo lo que sos no es más. muy bueno, che. Reparo Natural en Sin Careta por FM La Mosca 93.5 en vivo, en acústico. ¿Cómo toca el cajón la guitarra? Un guitarresco. Vine a robar hoy. Sin careta. Zafa. Bien. No, que aparte igual tenemos otra banda, los cuatro. ¿Cómo se llama la otra banda? Nombrémosla. Shopping Disco Set. No, Disco Set. Hacemos tema acústico. Hacemos tema cualquiera, sí. Mira. Claro. Sí. Desde un Beatles hasta una chacarera. Claro. Sí. Está buenísimo. Es así, es así. Para descongestionar un poco, viste, cuando se estresa un poco la cosa. Y sí, está bueno, está bueno. Está bueno, está bueno. Escucha, bueno, 12 de septiembre. Museo Rock, que ¿dónde Museo es Rock? La dirección, ¿no? ¿Se acuerdan? Es Rivadavia. Es sobre Rivadavia. A 11.100. Vamos, Piojo. Tira la ahí. Rivadavia, 11.100. Sí. 11.100. Museo. Ahí lo que nos es. Nos contactan Liniers por Facebook. Cerca de la estación. Para obtener una entrada, porque vieron que, chicos, hay que comprársela a las bandas, a las entradas. Claro. Muy bien. Para sí, no pedirla en puerta, sí va para la banda también un poco, porque cuesta un poco siempre ir a tocar, siempre piden un dinerito. Y cuesta un poco también vender las entradas, viste, hacerse conocer. Y esto está bueno, que ustedes tengan una radio y den el espacio gratuito, hay que decirlo. Porque la verdad bueno, que bueno, en realidad les pedimos difundir un par de cervezas. Es lo de menos. Pero la tomamos entre todos, al menos. Hay que decirlo. No tan gratuito. No tan gratuito porque fue un traiga la birra. Ese ya. Bueno, pero porque si no trajimos queso, teníamos que traer. Bueno, no, pero es verdad. Ahí dejamos en el muro de Sin Careta el Facebook de Reparo Natural para que la gente vaya y pida amistad y esté atento. Y bueno, se comunique también para las entradas del 12 de septiembre. Y mirá, con la entrada es viene para ver el show y después viene para el nuevo museo un extra con la misma entrada que comprás. Para el nuevo museo, después te quedás y la desconoces. Bailando. Sí. Después tocando. Salís en dos patas. Si podés. Si podés. Si podés. O en dos patas y dos manos. Bueno, sábado 12 de septiembre, entonces. Sábado Reparo Natural. Los esperamos a todos. Vamos, igual falta un montón, ¿eh? Porque a veces cuando hablo tanto de la fecha, las bandas se creen que los estoy despidiendo. No es lo que está buenísimo sucediendo. No, no, entonces me vuelvo a sentar yo. Les voy a dar mirá la birra que falta, man. Les voy a dar un descanso. Todavía falta birra. Y vamos a. No, le voy a dar un descanso al. ¿Se acuerdan lo que hablábamos hace un rato de la manipulación? Sí. Ponele. Estoy siendo mala en este momento. Le voy a dejar descansar al. Y estamos para vos. Al cantante. En realidad me estoy meando. Al pato. ¿Entendés? Pero queda mejor. Al pato. Y al pato. Bueno. Y vamos a escuchar Reparo Natural de lo del demo. Entonces, ¿o es de lo nuevo lo que tenemos? ¿Hay de los dos? Bueno, ¿qué escuchamos? Mira, traje. ¿Qué escuchamos? Vamos a arrancar desde el primero. Hay tres. Pará. Vamos con Para Bien o Para Mal, que ya lo hemos tocado y fue como lo primero que hoy presentamos. Dale. Y Para Bien o Para Mal. Para ir marcando un camino de menor a mayor, como quien como dice. Vos quieras, sos el conductor. Para Bien o Para Mal. Dale. Para Bien o Para Mal, Reparo Natural Sin Careta y volvemos con más acústico en vivo. Si tenés preguntas, si querés ir a verlos a museo el 12 de septiembre, llamás al 5433-3607, 5433-3607. Y hablas un rato con los chicos y te llevas la entrada. We'll be right back. este mundo de televisor. Sin careta, lo mejor. Sin careta, vos y yo. Acá estoy. Se escucha mi respiración y no salía mi voz. Bueno, todo bien, acá está, seguimos en Sin Careta por FM La Mosca 93.5. Le agradecemos a toda la gente que está escuchando, que está ahí del otro lado dándole me gusta a las cosas. Nadie habla, pero toda... ¿Ay, había partido hoy? Creo que estaba jugando Boca. Ah, no lo digas. Te lo dije. Como si nadie, como que si yo no lo digo, nadie se entera. Bueno, che, las letras, ¿quién escribe? ¿Vos? Sí, escribo yo, escribe ella también, que ahora vamos a tocar un tema que está totalmente escrito por ella, que es la mujer de la banda, la señorita Maru. Y después, sí, me gusta escribir. Está bueno escribir. Sí, está ¿y bueno. ¿Cómo salen los temas? ¿Salen por situaciones que disparan el tema o por uno busca de qué escribir y ahí surge? Más allá de que por ahí uno tenga esas sensaciones, ¿viste? De cómo se siente, a veces escribe o compone. A veces a mí me sale mucho más el tema de componer una melodía y después trabajar la letra, ¿viste? Buscarle la letra. Obvio, la melodía misma te va llevando a veces a lugares o a situaciones que uno vive o que la sociedad le toca vivir, ¿viste? No siempre uno habla de uno, sino de lo que lo rodea. Y trabajo más o menos así. Nosotros trabajamos en el sentido de que vamos buscando una melodía, un arreglo, vamos nutriendo la canción y después de que lo sonoro nos llene, va después la letra. Es un trabajo, no deja de ser, sí. No deja de ser una manera de trabajar, producir, ¿viste? A la canción. Desde el nacimiento. Más allá de que uno garabatee ideas, que después ensambla y tiene que meter, bueno, esta frase me gustó, esto quedó acá, lo ensamblamos acá. Es trabajo, lo que uno quiere decir, ¿no? Y sí, no es poca cosa. Que no es poca cosa, uno hace esto para que lo escuchen. ¿Y cuánto ensayan? Decías que es complicado a veces juntarse todos, porque son muchos también. Hasta hace poco teníamos otro baterista igual, que con el que tocamos casi todo el año. Y bueno, hubo que cambiar. Cambió y conseguimos otro batero que es más del palo, ¿viste? Porque es difícil también enganchar una persona que se acople a uno, a lo que está haciendo y que le guste lo que está haciendo con compromiso, porque la verdad es que nosotros ya estamos hiper acoplados. Pero volver a encajar una persona que le guste, sí, que complicado. Realmente le guste lo que está haciendo. Porque a veces por ahí te gusta, qué sé yo, hacer tema de Led Zeppelin y venís a hacer rock nacional y no te cabe, porque es así. Entonces, buscar, Que lo sienta, claro, que le guste. Y bueno, este flaco se copó, le pasamos los temas, le re gustaron. Y se viene desde Acevedo a Marcos Paz, que es como 3 horas y media de viaje. Así que ensayamos cada 15 días, horas largas. 3, 4 horas, trabajo duro. 4 horas. Porque claro, el tiempo se reduce cada 2 semanas, imagínate que sí, son 2 veces al mes. Claro. Y entonces, tiene que reducir en decir, no, bueno, aprovechar reservamos ese sala tiempo de mediodía. ¿Entendés? No, de hora, 12 horas, 3. Le damos duro y parejo. Igual lo que es ahora la era del internet, ¿no? Que uno cuando era más pibe no sí, no lo tenía. Sí, hasta podés hacer un videollamado y... Claro, y podés pasar archivos que son geniales. Sí. Y podés trabajar a la distancia. Sí. Hoy en día se puede trabajar a la distancia. Sí, porque uno graba en su casa un instrumento. Mandás hoy, la verdad que es una herramienta que le damos utilidad, ¿viste? Sí. Le mandamos todas las batas bajo, todo por separado, claro, para que vaya escuchando y se recopa, la verdad, Bruno, sos recopado, te mandamos un abrazo. Bien ahí. Está escuchando, se pone las pilas, sacó todas las bases al toque. Y trabaja. Y nos, aparte que el chabón se copa en venir desde allá, ¿viste? Entonces, para nosotros, la verdad que es como un placer. Y ahora este CD que piensan sacar para diciembre, ¿lo tiene a él en las batas o ya habían grabado la batería? No, habíamos grabado un par de lo que es lo que yo siempre remarco, la preproducción, porque está el productor. El productor es baterista. Así que justamente él grabó con la preproducción grabó las baterías. Ah, bien. Pero lo que va a ser la producción y lo que va a ser el disco lo tiene que incluir, porque es parte de nosotros ya, ¿viste? Claro, porque viste que está ahora que justo graban y... Porque a veces en el mismo ensayo, viste, algo de lo que ya está grabado y que suena, él agrega algo de su manera de tocar y funciona, es distinto. Sí, obvio, tiene su se impronta. Se va mutando y es hiper aceptable, es para ponerle rec al toque, viste. Así que... ¿Y cuántos temas va a tener el CD? Por ahora hay ocho en la lista. Hay grabados muchos más del doble grabados, pero en la selección que hacemos para lo que es el primer disco se reduce a 8 por ahora igual. De acá a diciembre hay... Claro. Hay todavía camino. Un par de meses para meter alguno más. Puede ser. Bueno, ¿y la fecha ahora de museo la están vienen ensayando más, preparándose o ya tienen...? Se viene ya a septiembre. Esas horas cada 15 días lo que se puede. Porque estamos con manija, entonces hubo un lapso en el que cambiamos el batero por obvias razones. No pudieron tocar. Hay que practicar y hay que reformar todo de nuevo. Entonces, y se estamos tiene que con adaptar la, también. Claro, se tiene que adaptar y estamos con las ganas, ¿viste? De tocar, sí, ya subir a un escenario. El vivo es donde vos transformás todo lo que plasmaste ahí en el disco en algo vivo, en algo natural. Entonces tenemos que, estamos con las reganas todos de ir a tocar. Y después ahí, a partir de ahí, bueno, seguir tocando, presentando lo que va a ser el disco y es algo nuevo también, tocar con el soldado. Veníamos tocando nosotros con otras bandas conocidas, pero tocar con el soldado es grosso. Es otra movida también. Y te llena más. Te dan ganas, otras expectativas. Te dan ganas, aunque sea de ir a decir, bueno, tengo que vender todas estas entradas, claro, las vendo porque importa. Quiero. Si hay que poner plata, ponemos. Está bueno, es otra movida. ¿Les da miedo el tema de que también te esté viendo gente, de tanta gente de otro? ¿Nos ha pasado una vuelta igual? La verdad que sí. La verdad porque que sí. Yo siempre pienso en eso, ¿no? Porque la soporte cuando, tenés que tener huevo, porque a veces cuando la gente está esperando otra cosa. Es uno más. Y aparte quieren que te vayas. Música de fondo, sí, claro, la gente que te arranque. Te mira no, así no, para no, ir. Que salga el indio la puta que lo claro. Pero está bueno porque igual te escuchan. Sí, hay mucho respeto en la hay mucho respeto y gracias a ese respeto uno también crece. Y sí. Porque gracias a ese respeto de que vos digas, bueno, en un show que hicimos con una banda amiga y que por ahí la mayoría de la gente fue a ver a esa banda amiga. Y que levante la oreja, ¿viste? Y que escuche. Y que levante la oreja y que uno nos escuche y que diga, che, le voy a poner me gusta la página de Facebook. Che, suma. Lo voy a ir a ver, le voy a comprar una entrada. Suma. Ese uno suma. Es que el Under Heavy. Es que hay muchas bandas buenas. Sí, ¿ves? Muchas. Hay muchas bandas buenas. Una vuelta fuimos a tocar, que parece, no sé, un gallinero, 15 bandas, ¿viste? Y de las 15 había bandas que estaban re zarpadas. Y vos decís, cuesta un poco hacer, ¿viste? Hacerte llegar. Escuchar, porque la verdad es que tenés competencia. Porque son todas un montón buenas y que por ahí son del palo o no. Porque por ahí suenan distinto y te gusta y igual. Te gusta. Y porque son buenos. Porque son buenos. Y, sí, es eso. Y nosotros, bueno, trabajamos para eso también, para sonar bien, pero a que la gente también le escuche, le guste. Ay, me distrajo. Sí, a mí también. Eso que suena es Reparo Natural. Ese es el corte de lo que va a ser el disco, lo que tenemos pensado. Se llama Paranoia. A ver, subile un toque, Johnny. Es de lo más armadito que tenemos. Es uno de los primeros temas, sí. Parte del demo. Este lo escuchamos ya. Sí, ya lo escuchamos después del. En vivo no. Podríamos hacerlo en un acusticón. Bueno, si dale, quieren. Igual yo les iba a pedir que hagan algo de rock. Bueno, estamos hablando mucho. Sí, yo. ¿Están haciendo está bien, los vivos? ¿Me están distrayendo? Claro. Está bien. Ya van a ser las 9. Fuck. Bueno. Vamos, que nos queda media hora. Si no, digo, como el domingo pasó, bueno, tres seguidos, los maté, pobre pibe. Bueno, les mandamos un saludo. No está mal, hay que trabajar. Bueno, ¿qué hacemos? Para las no flores. Ir. Las flores. Bueno, pasa que. Está bien. Si dice ¿quién las dijo? Flores, no, ella. Si dice las flores, las flores. Las flores es un tema que compuso el señor para un amigo que se fue. Acá cerquita. De acá, del sur. En las flores. En la, calle, la avenida, lo que es. Un abrazo para Matías, que ya no está. Y dice así. Entre las torres de las flores veo la luna, te veo a vos. ¿Cómo es que todo este tiempo supiste en vano? Miro el reloj. Aquí mismo perderé la visión del mundo. Todo lo que hoy soy ya tiene sentido. Natural en vivo, en Sin Careta, qué ruido que hice, ¿no? Con el micrófono, pero a veces pasa, ¿qué va a hacer? Bueno, che, nos tenemos que ir a una tanda. Volvemos y media hora más de Reparo Natural, ¿eh? Dale, bueno. Tienen media hora, ahora salimos, planean qué van a hacer. Dale. Qué van a tocar, todo. Sigan hablando. Dale, seguimos en Sin Careta y volvemos en un ratito. Vale, que para. Vení acá. ¿Quedó un tema para escuchar de los chicos de los grabados o pasamos los tres al final? Quedó uno.

Centro Cultural Manuel Suárez, Avenida Hipólito Yrigoyen, 1625, Avellaneda. Casa del Trabajador Agustín Tosco, Sarmiento 177, Lanús. Centro Cultural Primero Los Chicos, Almirante Brown, 1756, Echeverría. Convocan Espacio de Lucha Cultural Esencia Rebelde, Radio Comunitaria La Mosca, FM 93.5, Bachillerato Popular Arbolito y el Movimiento por la Unidad Latinoamericana y el Cambio Social. Sin careta. Sin careta. Con la conducción de Vanina. Música, comentarios, información. Sin careta. Por FM La Mosca 93.5. Sin caretas, un abrazo grande desde el principio hasta el final. Sin careta. Auspician Sin Careta Beatriz Villar, cantora nacional y Brión, gráficas e imagen. Encontralos en Facebook. Ah, mandás vos directamente ya, ¿no? Me vas a casa al aire cuando querés. Bien, bien ahí, ¿eh? Bien ahí. Bueno, seguimos en Sin Careta por FM La Mosca. Me agarraste re desprevenida, boludo. 93.5 La Radio Avellaneda. Estamos con Reparo Natural en el piso, que va a estar tocando el 12 de septiembre en Museo Rock, en Liniers. En Museo de Liniers. Sí. Rivadavia, 11 100. Bueno, y... ¡Ay, por favor! ¿Lo están haciendo a propósito? Yo le voy a apuntar a todos. A vos te cuesta un montón igual. Ahora, no. Yo lo que quiero decir es... ¡Qué autoridad que tengo! Acabo de decir, che, loco, no me saquen foto. ¿Qué sé yo? Volvemos al aire y tengo una cámara acá. Sabla. Esta se zarpa. Yo te quiero decir una cosa. Pablo. Impresiona tu... Tu coso. El aparato que trajo. Tu foco, ¿cómo se llama eso? Tu lente. Igual el secreto está en el punto de vista y no en la cámara. Ya lo sé, completamente de acuerdo. Sí, posta, yo re saco fotos, me re cabe sacar fotos con esa cámara, que es una poronga porque no tenemos plata para compramos una profesional. Pero yo te puedo mostrar un montón de fotos que saco con eso, que si tuviera una buena cámara... Te deja de la cara. Las mayores. Igual, ¿sabes qué? Deja sin carita. Igual, ¿sabes qué? La mejor foto periodística de Argentina está sacada con celular. Sí. Bueno, yo aprobé periodismo, fotografía en periodismo, con mi celular cubrí un evento y saqué una foto, loco. Tardé 3 horas para sacar cada foto igual. Me re costó, la repensé. Apretás el botón y se te mueve el teléfono y la foto se ve borrosa. Así que es mucho más fotógrafo el que tiene menos limitaciones. El que tiene más limitaciones como con la herramienta. Bueno, ya vamos a tener para una con un lente como el tuyo así, pero igual... Es como que impresiona, ¿eh? Te... Sí, listo, ya está, salgo todo. Sí, salgo hecho un scratch. HD. Bueno, no, siéntanse cómodos los compañeros fotógrafos ahí de... Ah, ¿quién era? ¿Viste? Tenía fotógrafo. Bueno, sábado 12 de septiembre, entonces van a estar los chicos de Reparo en Museo, fecha importante. Importante que para adquirir la entrada se comuniquen con ellos al Facebook, Reparo Natural en el Facebook. Ahí en el muro de Sin Careta dejamos también el Facebook de los chicos para Reparo Natural Rock, son en el Facebook. Sí, tenemos una página también que es Reparo Natural. Reparo Natural la página. Poner me gusta y también compartimos las mismas informaciones. Dale, ahí está, o el me gusta o amigos. Y se comunican con los chicos. Y aparte, muy lindo lo que hacen, de verdad. Gracias. gracias. Suena muy bonito, las letras son buenas. Viste que para que te guste una banda tiene, son muchas cosas que sí, se tienen que dar y que mezclar y que fusionar entre también cada uno de los integrantes. Y están como re bien armados, me parece. Es importante también la onda que haya entre los músicos. Eso se re refleja en la música, en lo que sale después, ¿no? En el producto terminado. Es más fácil. Sí, y aparte, y en un show es sumamente importante, porque el que está abajo siente todo, ¿viste? Cuando hay mala onda arriba te das cuenta, mirá. La verdad que sí. Se siente, digo. Y cuando hay buena onda arriba del escenario, también a la gente de abajo le dan ganas de eso, de formar parte, de ser, ¿no? Y está bueno que eso suceda, por lo menos acá. ¿La están pasando bien ustedes? Perfecto. No, bueno. Maxi. Sí, Maxi. Sí. Maxi, el bajista, vino. ¿Cómo la estás pasando? Bien, ¿volviste del auto ya? Sí, pasó una hora de programa. Recién me bajé del auto y está joya, madre. Vale, sí, sí. Che, bueno, ¿hacemos otro? ¿Vamos a hacer otro? Dale. Paren. Que... porque los estamos filmando también. Ah, ¿sí? Sí. Sonría. Es todo, es completo, sin careta. Es foto, video, medio para el culo todo, porque la cámara no lo... Bueno, si tuviéramos una buena cámara, loco. Pero mirá, acá tenés un fotógrafo que te cada va a vez que veo, domingo, yo parece, soy re envidiosa, pero te lo juro, bien, no mala, pero cada vez que veo un alguien con una buena cámara, me da más ganas de tenerla, ¿viste? Después por ahí me olvido, digo, bueno, ya está, yo tengo esto. Me autoconvenzo con todo lo que vos dijiste recién, de que no importa, que vamos a que va. Pero a veces me acuerdo de que quiero una cámara. Y ahora que se viene mi cumpleaños... si algún familiar me quiere regalar una cámara profesional... ¿O una vaquita entre todos los oyentes? No, igual sale una bocha. ¿Un poquito cada uno? ¿Pero cuánto? ¿100 sí. pesos cada uno? ¿Cuántos oyentes tenés? No, boludo, sale mucho una cámara. ¿Pero sí. qué? Ah, si yo tuviera... Anhela, ah, le creía, anhela. Le creaba la culpa a la gente. Lloraba. Te la dejo. Un domingo. Dale, vamos a escucharlos. ¿Qué hacemos? Mañanas nuevas. Mañanas nuevas. Mañanas nuevas que muestran decencia, caricias viejas que el tiempo dejó. Es esta brisa que abraza mi suerte. Hoy tu mirada se vuelve mi Dios. Noches oscuras desvelan misterios. Tu sonrisa matando al dolor, como una hoja que cae y se seca, semillas nuevas creciendo con vos. Siento la lluvia lavar mis plegarias, donde mis penas se vuelven canción y una risa se escucha más clara. La estrella baila con su resplandor. El tiempo reloj del destino, el que decide vivir hoy sin vos, un sueño en alas que muestra y demuestra el trago amargo para el corazón. Cuando el viento me lleva sin rumbo, adelante atino a mirar, y aunque duelan los sueños profundos, la vida misma mi guía nacerá. Finales que tiene esa canción. Pero aparte esa cosita así que le hace suyo. Es dulce. Es muy linda. Bueno, muy bien, muy lindo. Reparo Natural, les agradezco mucho que se hayan venido hasta Avellaneda, al sur, que también existe. Venir más seguido, así que también hay ajite. Obvio que en el sur hay ajite. Así que ajite, cuando quieran aceptar el desafío. Viernes, sábado nos vamos a Finisterre. Bueno. Traigan un pesito porque... No importa, traemos. Un pesito. No mucho porque es económico, ¿no? Hay más caros. Bueno, o sea, no es uno de los lugares... El museo también es. Vale, aparte, no. ¿Sabés lo que tiene de bueno Finisterre? No. Tomás toda la noche, no sé, porque de repente somos todos amigos en el... Ah, buenísimo. O sea, estás ahí un toque y de repente ya hablaste con tres, cuatro y va, y claro... Traigo yo, trae el otro, tomas toda la noche y se arma como una compra comunitaria que incluye a todo el boliche. Entonces como mínimo a medio boliche. Ponele. Y ya está ahí en la ronda. Y no entendés cómo, como que procrea la... Se reproduce la bebida. Así que bueno, los invito cuando quieran. Bueno, vamos a ir con otro. Aceptado. Como si tuviera publicidad en Finisterre o algo, ¿viste? A mí me iba a escabiar nada más. Sí, mirá. Bueno, a toda la gente que se haya quedado con ganas, 12 de septiembre, Reparo Natural en Museo Rock, Liniers, Rivadavia, 11-100. Se negaba a aprender esa dirección. Che, Aixa, le mandamos un saludo grande que dice, llegando de la feria, conectado... lo que queda del programa, abrazos desde Temperley, conectada a Aixa, así que muchas gracias por estar ahí. La gente de Señor Thompson quiere tocar el 11 de octubre en la radio, Señor Thompson, che. ¿Así? Se quedó manija. Sí. Así que bueno, 11 de octubre, Señor Thompson. ¿Sabés quién es Señor Thompson? Ah. No, porque vos no viniste. Ah, bueno, entonces no lo voy a saber. Bueno, Señor Thompson es la banda que tocó con Entrevías, que abrió la noche, que bueno. En Bemba, que me preguntaban los chicos de Bemba. Bueno, nada, una buena gente, la pasé bien bailé con el manager Rock toda la noche, toma Ferné, buena onda, todo, que el batero no quería venir porque decía que él toca la batería, no el cajón peruano. Y que los acústicos lejos. Imaginaste. Claro. Se asemeja igual. Pero igual se entiende, porque para un batero que toca plato, todo, tener que ir al cajón por ahí es. Como que le falta. ¿Entendés? Se sentía medio incómodo, pero lo convencí, dijo que iban a venir. Señor Thompson sonó muy bien en Bemba, así que los esperamos. Bueno, listo, ya está. Anotados. 11 del 10, Señor Thompson, entonces acústico en Sin Careta, queda una sola fecha de octubre y empezamos con la agenda de noviembre, una locura, se fue el año. Ya se pasó el año, ¿no? Ya se va. Sí. Bueno, de verdad, entonces me había quedado en esto, en agradecer, decirles que se valora que hayan venido de verdad, posta de corazón, quedemos en contacto, que sea el comienzo de una linda amistad, que nos cuenten las fechas, a ver a dónde tocan, seguramente habrá alguna oportunidad de ir a verlos en vivo también. Ojalá, nosotros la verdad que nos sentimos re cómodos, creo que hablo por todos. Estaría bueno, sí. Estaría cuando buena, sale el disco en diciembre se vuelven a presentar el disco acá en la radio. Dale. Re buena onda, la pasamos muy bien. Me alegra, es la idea, que el espacio está para ser apropiado, así que háganse cargo. Bueno, Nos vamos, pero con un tema, ahora van a cerrar, cierran ustedes y volvemos y nos terminamos de despedir y seguimos con más Sin Careta. ¿Qué hacemos? Sin mirar el reloj se llama. Sin mirar el reloj. Sin mirar el reloj. El reloj. Me salió como el Facebook. Y aún te queda más de lo que tenés en años por vivir. La noche se hizo más oscura, ya no hay abrigo. Me pareció algo trivial para cuando despertemos de este sueño. La realidad no nos parecerá tan emocionante. Qué lindo despertar. Ya no avisan, ya no crees en la intuición, aún recibo tus visitas. Acústico de domingo. Tomá, ¿no? Qué lindo domingo, chicos. Muchas gracias, de verdad. Bueno, nos vamos. Espero que la hayan pasado. Le mandamos un saludo a Lidia, que está acá. Volvió. ¿Ahora tiene parlantes, Lidia? ¿Te parece que no? Besos, saluditos, dice Lidia. Si Lidian, si yo pierdo una oyente porque vos no le ponés los parlantes a Lidia, vos sabés que es mi fiel oyente, Lidia, Ponele parlantes. Bueno, le mandamos un saludo a la gente de Señor Thompson, que entonces va a estar acá en octubre. Saludos, señor Thompson. Le mandamos un saludo. Bueno, Reparo Natural, ya sabés, si querés ir a verlos, nos escribís en la semana, hacemos una fotito, que hay entradas ahí, dos para los oyentes de Sin Careta, entonces... Hay un par. Que es un llamado, un ganador y dos entradas. Bueno. A ese solo. Ah, para que ya te claro. Para que no vaya solo de careta. Claro. Para una persona, dos entradas. Claro. Ahí está. Así que en la semana hacemos una foto a ver quién se lleva las entradas para El Soldado y Reparo Natural en Museo Rock de Liniers. Genial. Bueno, claro. Muchas gracias. La página Reparo gracias Natural. Eso, la página y en YouTube Natural, también YouTube, encuentran a los Facebook, chicos. Todo. Reparo Natural. Reparo Natural. Bueno, muy muchas gracias. Bien lo que sale. Vamos, gracias por haber venido. Gracias, Jonathan. Gracias, Flavia. Gracias ahí al compañero fotógrafo por toda la foto. Después la vamos a ver, si qué buena foto, qué buena foto. Y no, nunca se valora mucho el laburo de los compañeros que sacan fotos. Son tipo espías, lados. ¿Viste? Están ahí sí, atrás. Pero, hacen un re laburo, loco. Bueno, gracias, Flavia. Johnny, nos vemos el domingo que viene con todos y todas. Espero que la gente ahí, que alguno de Reparo nos escuche el domingo, porque así vamos creyendo en audiencia. Si no, no nos escucha nadie, sépanlo. Si nadie nos escucha, no nos escucha nadie, ¿entendés? Si todos dicen no, ¿para qué lo voy a escuchar? Porque lo escucha el otro... No me escucha nadie. Entonces, ponele, por la compu la puedo escuchar. Sí, www.fmradiolamosca.com.ar. Nos escuchás los domingos de 6 a 9 y media. Esto hay que decirlo, porque después la gente por ahí lo escucha grabado y no sabe cuándo salimos en vivo. Así que, de 6 a 9 y media. Nos vemos. Buena vida, poesía, lucha, feminismo y rock and roll. Y buena semana para todos y todas. Chau. Adiós. Se terminó. Sus platos rojas son su torbellino.